día de hoy renovó Javier Molina con Deportivo Armenio. Esto le da una tranquilidad al técnico Eduardo González que tanto solicitó por la continuidad del payaso. Pero también hay que mencionar que en el día de ayer el tricolor confirmó a Santiago Maidana, que es un volante ofensivo que jugó en Deportivo Español la última temporada, y a Gonzalo Lovera, defensor central con último paso por Huracán de San Rafael. Estos dos nuevos refuerzos se suman a Luciano Nebot, Marcelo Benítez y Sebastián Covelli. Están evaluando, por otra parte, a Lucas Cardoso, es un arquero que integró el plantel con el que Brown Dadrogué ascendió en la última temporada, ¿no? Y por último, mencionar que en el día de mañana, en horario matutino, se van a estar enfrentando amistosamente junto a un combinado de jugadores libres. Excelente. En algunos minutos arranca Esperanza Racinguista con Ramiro Gregorio, Juvenal, Martín López, todos los muchachos. ¿Están todos, Sí, señor. Sí, López. Ahí López, afuera. ¿No? ¿López López es? Sí. Varios apurando. López. Bueno, no dije el rival de Douglas mañana Mar del Plata. ¿Qué? River de Mar del Plata es el rival del equipo de Mostaza. Muy perfecto, bárbaro. En Crucero del Norte insisten y cada vez el sueño es más grande porque Andrés Silvera sea el próximo refuerzo. Voy a dejar el nombre importante para el final. Sí. Y voy a decir primero que Independiente Rivadavia de Mendoza quiere, tiene poco presupuesto también, a Gustavo Blanco Leschuk, el ex hombre del Deportivo Merlo. En Boca Unido de Corrientes llegó el octavo refuerzo, se trata de Matías Escobar, el volante central que viene de Tigre, ¿sí? Y Ueda ya tiene en mente los 11 que van a afrontar en el debut de este campeonato de la B Nacional frente a Ferrocarril Oeste. Martínez Guyota, Alan Pérez, Rubén Maldonado, Moisés Baroni, Ríos, Sánchez Paredes, Ortiz Danelón, esta es la duda, Israelevich, Oviedo y Núñez. Mira qué adelantado. La última es la suya, Saponi. Sí, señor. Atlético de Tucumán quiere, el sueño ahora es Jonathan Santana, el ex hombre de Independiente que no se quedó en la B Nacional para jugar con el rojo. Bueno, el sueño de RR es llevar a Jonathan Santana a Tucumán. Miren, si mete a Santana, que para la B Nacional puede andar bien, armó un equipazo Atlético Tucumán. Te digo, Atlético Tucumán, Instituto Independiente, hasta aquí los que más me están gustando cómo se refuerzan. Huracán, si concreta los nombres que hoy el Turco Mohamed. Y ojo con Ferro, decía Hernán Ferro Díaz metió lindos nombres, no sé si para pelear arriba. No me gusta, me gusta lo que está armando el Turco, si se concreta esto que dijo hoy, que Cuesta, Villafañe, Castillejos. Sí, señor. Ya toma otro color Huracán, que realmente está de temporada Santa Fe. Realmente bueno, mañana a las 23 los esperamos aquí en Radio 9 para hacer Ascenso País. El miércoles, el jueves no habrá programa, juega River un amistoso en Salta, irá Lito con toda su banda a transmitir al amistoso de Ramón Díaz, por lo cual el jueves no estaremos, volveremos el viernes, pero en principio, mañana a las 23 estamos acá. Dos minutitos y medio pasaditos, le damos ya el paso a los muchachos de Racing para hablar de la Academia en Esperanza Racinguista. Gracias por acompañarnos y el miércoles a las 23, firmes acá. Chau. Al comenzar un nuevo día, Radio 9, AM 950, Buenos Aires, Argentina. Esperanza Racinguista. Estamos con Ramiro Gregorio. Esperanza Racinguista en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí arrancamos una nueva edición de este especial de Esperanza Racinguista por Radio 9. Como todos los martes a la medianoche, estamos acompañando al hincha de Racing con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia. Les dejamos la vía de comunicación, atentos, porque hoy, muy tempranito, vamos a darle participación a la gente en el 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155 para charlar con nosotros, porque hoy tendremos un programa en el cual la opinión de ustedes va a tener mucho que ver. Nuestro mail para que nos puedan escribir, info@esperanzaracinguista.com, y como siempre, nuestro sitio web tiene mucha información. También nos pueden escuchar desde el mismo www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista, tema principal de Esperanza Racinguista para la noche de hoy es el mercado de pases, ¿sí? Y la firma finalmente del técnico de la academia, Martín López López. En instantes aparece en el programa, como siempre todos los martes, para darnos las últimas novedades que hacen a un mercado de pases que está bastante trabado. Y ese va a ser tema de arranque aquí en Esperanza Racinguista, junto a Sergio Palmas y Carlos Juvenal. Nuestro bloque de historia ante la salida de Farinha. Por ahí viene rumbeada la cuestión. Intentaremos también poder revivir la nota que durante la tarde de hoy, aquí en Radio 9, en nuestra casa, estuvo dialogando el presidente de nuestra institución, Gastón Cogorno, con Walter Zafarian. Vamos a ver si podemos extraer parte de la nota, ¿sí? Debido a que, bueno, el presidente de Racing ha decidido no hablar con los medios partidarios. Igualmente, aunque lo quiera hacer, lo digo ahora, nosotros tampoco queremos hablar ya con Gastón Cogorno a partir de este momento, ¿sí? Ya basta de esperar que a ver cuándo él quiere. Vamos a ver nosotros después también cuándo tenemos ganas. ¿Qué más tenemos para la noche de hoy? Iván Gorza trae un lindo informe sobre el mercado de pases desde la vuelta de la reinstitucionalización del club, así es la palabra. Cómo se han dado las distintas ventas a lo largo de estos últimos 4 años y medio. Qué dinero ha recaudado Racing, de qué forma se ha vendido. Bueno, toda la información de Racing, la opinión de la academia, todo lo que pasa en Racing pasa por Esperanza Racinguista, aquí hasta que las velas no ardan. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Quiero mandar un beso grande para mi hija, que hoy cumple 13 años. Yo quiero mandar un beso muy grande para Analía, que cumple 36. Bueno, está muy bien. 3 y 13. Es verdad. ¿Hoy también? ¿17 o 16? 17. ¿El 17. 17 o el 16? 17. Está bien. Bueno, por eso. 17. Sí, es verdad. Estamos en 17. Y para que no digan nada y se queden escuchando a Homero, Racing, a Juan Pablo también. Juan Pablo, sí, menos mal, ¿no? Y a Amá. A Maga. A Gabriela. ¿No? A María Gabriela 2011. Le mandamos un beso grande. Chao, listo. A Daniel Roquechirú. Ya está. No, pero ellos pidieron porque nos extorsionaron. Dijeron, si no arrancan saludándonos, no escuchamos el programa. Así que bueno, la extorsión valió la pena. Ya está, ya lo saludamos. Quédense. Bueno, la voz que escucharon es la de Carlos Juvenal. Ya de paso lo saludamos. ¿Cómo anda, Juvenal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Sergio Palmas también, como siempre, la compañía de la noche de Esperanza Racinguista. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Carlos. Bueno, tema para el día de hoy es el tema del mercado de pases. La verdad que, como hincha de Racing, preocupa, ¿no? La situación de este mercado de pases, que todavía no tiene finiquitado ninguna salida y ninguna llegada. ni tampoco ninguna rescisión de contrato, más allá de que son todas promesas de que las cosas se van a hacer, tanto para contratar a algún jugador, como puede ser el caso de Regueiro, como para que se venda un jugador, como es el caso de Farinha, o como para la rescisión de un jugador, como es el caso de San. Son todas promesas. Y estamos a 15 días de arrancar el campeonato. Porque el 3, que es sábado, Racing va a jugar a las 6 y 10 de la tarde contra Colón de Santa Fe en Santa Fe. Y al día de hoy Racing no tiene una incorporación. Lo único que tuvo fue una desvinculación que, bueno, se acabó el contrato y se tuvo que ir. En realidad dos desvinculaciones, que fue la de Olivera y la de Liui. El resto de los jugadores todavía se mantienen dentro del club. Más allá de que hoy Farinha agarró, dio la mano a todo el mundo y se fue. Que dicho sea de paso, me hace recordar mucho también, porque uno cuando se quema con leche, una vaca llora, y es una realidad, a lo que pasó con Centurión, ¿no? También, que agarró sus botines y dijo, bueno, me voy, ¿sí? Y se fue a pasear por Rusia para ver si lo terminaban contratando o no. Que después todos sabemos lo que pasó. Nos pedimos un jugador casi todo el campeonato por mantenerlo de vacaciones allá. Y ahora va Farinha, ¿sí? El jueves sale Farinha para allá. Se va a tomar el avión, se va a ir para Portugal y vamos a ver si lo contratan a Farinha, porque también le tienen que hacer la revisación médica. Y vamos a ver si con esa plata que llega de Farinha le podemos pagar a San para la rescisión del contrato. Y vamos a ver también si con esa plata de Farinha podemos negociar para ver cómo puede llegar también Regueiro. Que en realidad la negociación de Regueiro viene por la salida Martínez. De Matías Martínez, que se van a la suma, la verdad que yo no lo puedo creer, ¿sí? Me parece poco, ¿sí? Entiendo que puede llegar a ser la desvinculación de Martínez un dinero, perdón, de Regueiro de Lanús, un dinero que Racing se puede ahorrar porque se armó toda la situación como para que salga Regueiro de Lanús y vaya Martínez para el equipo granate. Entonces quizás vos ahí tenés una compensación económica y no son únicamente 463 mil dólares por la salida de un jugador que hace un año y medio atrás valía 2 millones de dólares, o 3. Entonces, viendo esta situación en la cual Ayala lo vemos también muy poco activo. No, sí, el domingo jugó y corrió. Bueno, preocupado por la salida de Burrito Ortega, de la salida de Burrito Ortega a la cancha y abrazarlo y acompañarlo, ¿no? Una situación muy particular. Yo insisto, no quiero nunca hablar mal de Ayala como persona, ¿eh? No puedo hablar mal de Ayala como persona porque me parece que es un tipo bárbaro. Es más, en algún momento tuvo una actitud muy muy buena para con el club, donando para el periodo Tita Matiusi, no sé si dinero directamente o algunas cosas, para un lugar en el cual él no está identificado. De hecho, es más River que Racing, ¿no? Pero sin embargo, teniendo en cuenta que está trabajando dentro del club, él ha conseguido identificarse o querer a Racing desde un lugar. El tema es el laburo de Ayala, de cómo lo está haciendo Ayala. Porque tenés una persona que parece importante para el mundo del fútbol en general, pero que todavía no sacó un jugador, o no vendió un jugador, no puso un jugador en el extranjero. Y tampoco al mismo tiempo pudo traer ninguno de los jugadores de todos los que se hablan que pueden llegar a venir. Llamémoslo a Licha López, a ver si puede venir. Sí, mirá, Licha, Racing, esto, lo otro, vos identificado con Racing, te llamo, está todo bien. Sí, bueno, pero gano tanto plata. Entonces, ¿para qué sirve lo de Ayala? Che, llamemos a Samuel, que está terminando su carrera como futbolista, es hincha de Racing, Samuel. Llamémoslo, a ver, tirémosle por ese lado. Él lo llama, claro, Samuel lo atiende a Ayala, es Ayala. Pero después no se concreta nada. O sea, pasan los días. Faltan, insisto, 15 días para que arranque el campeonato y acá no pasa nada. Yo hace un ratito lo escuchaba a Adrián Fernández en Corazón Académico, la semana pasada también estuvo con nosotros acá. Y él decía, hay que decirle a la gente de Racing que no se preocupe, que no estamos dormidos. Estamos laburando. Yo no digo que no estén laburando. No dudo de la intención de laburar. Pero me parece que la cabeza de toda esta situación, que es el presidente de Racing, está desviando su atención hacia cosas que son totalmente ilógicas. Como por ejemplo la contratación de Viola. Porque ahora se le metió en la cabeza que Viola tiene que ser el refuerzo de Racing porque se lo pidió el técnico. Y hay que traer a Viola. y traigámoslo a cualquier costo. No importa cuánto vale, cuánto dinero no le va a entrar a Racing de la próxima cuota que tiene que venir para reforzar justamente la institución desde lo económico, que está complicada. Hace dos semanas vino el Oso acá, ¿no? Sí, dos semanas vino Adrián Fernández. La semana pasada hablamos con Pablo Mena, que también nos hablaba de la situación económica del club. De los 2 millones de pesos mensuales que tiene de promedio Racing de pasivo. Entonces, ¿desde qué lugar está pensando el presidente de Racing de traer a ese tipo de jugadores que quieren ganar mucho dinero? No lo pueden ganar. No está Racing capacitado en este momento como para traer ese tipo de jugadores. Esos espejitos de colores que nos vendió el presidente cuando faltaban, no sé, 2 fechas para terminar el campeonato, que nos dijo, van a venir entre 5 y 6 refuerzos de categoría. No, es una locura. ¿Sí? Alguien me parece que lo frenó, lo sentó, le dijo, mirá, estos son los números. ¿Sí? Quizá alguien cuerdo, alguien de los que está ahí cerca de él, no sé, Devia, que me parece bastante cuerdo en muchas de sus determinaciones y de cómo habla y se expresa. Quizá lo agarró, mirá, esto no va. ¿Sí? Esto no podemos ser 6 refuerzos de categoría. Podemos traer a algunos jugadores, veamos a ver cómo vamos trayendo. Fijémonos a ver qué pasa, por ejemplo, con algún arquero que quede libre, caso de Ibáñez. Y algunos otros jugadores que van a ser de ese estilo, pero no 6 refuerzos de categoría. Porque lo que tiene que hacer Racing es tratar de bancar, si es que se quiere salir campeón, a todo el esfuerzo que se hizo de las divisiones menores, desde el arranque de la reinstitucionalización del club. El esfuerzo que hizo Adrián Fernández de conseguir un grupo de laburo, de terminar y ir mejorando a lo largo del tiempo un grupo de laburo como para sacar chicos de las divisiones menores, ponerlos en primera y que sirvan. Pero hacer esta situación, esta movida que vamos a gastar tanto dinero en traer a este jugador, Regueiro, que tiene 35 años. ¿Por qué? Porque lo pide el técnico. ¿Otro San? Esperemos que no. Me parece que no. Desde que lo vi, lo que pude ver a Regueiro acá en Lanús, a San lo tenía mucho más perdido. Me quedé con aquel momento de San y sus goles, el 2007, goleador de Lanús, o 2009, ya ni me acuerdo cuándo fue. Me había quedado con esa imagen de San. Reguero no, lo tengo más fresquito, lo tengo de verlo los fines de semana y me parece que es un jugador que... De verlo de suplente, ¿no? En los partidos no jugó. Sí, enojado con el técnico, jugaba. No jugaba mal, no jugaba. Contra Independiente jugó, por ejemplo, ¿sí? En la anteúltima fecha, me parece que fue, antepenúltima. Bueno, nada, jugaba y no jugaba, alternaba, Regueiro peleado con el técnico. Tuvo algunas declaraciones Regueiro que para con los técnicos de Lanús, diciéndole, mirá acá, que cuando se enojaron, ¿no? Que le dijeron, mirá, así no podemos jugar, nosotros jugamos otra cosa, y por eso se enojaron los mellizos para con Regueiro. Pero bueno, siempre está la palabra de un lado y del otro, y hay que saber finalmente quién tiene la razón de las dos partes. Pero me parece que no es el momento de hablar del tema de Reguero. Me parece que el tema pasa por este mercado de pases que es irritante para el hincha de Racing. Para desaprovechar un momento que para mí tiene que ser histórico para la institución. Con Independiente la B y con un montón de jugadores que salieron de las inferiores, porque no son 1 o 2. No, acá son 5 jugadores que surgieron de las inferiores que son o tienen que ser titulares. Y que se creen titulares, que piensan que pueden ser los titulares. De hecho, hoy, Rodrigo De Paul, sabiendo que la camiseta 10 está liberada, el número 10 está liberado, dijo, esa de Mel a mí. De Paul quiere la 10, la que dejó Gio, la quiere él. Él se quiere poner la 10. Ojalá que se la dé. Porque es la que jugó en las inferiores. Porque él sabe que puede ponerse la 10 y no le va a pesar jugar con la 10. Porque ya sabe lo que es jugar en la primera de Racing y porque los chicos creo que tienen también la intención de poder consagrarse y ser campeones con Racing. Pero hay una pata que anda mal acá. Acá hay una pata que anda mal. Ya tuvimos un mercado de pases de verano que fue paupérrimo, con Volati a 2 días de empezar el torneo y nada más, con un chico que lo hicimos viajar y lo dejamos de vacación en Rusia, que encima en el medio se les escapó. Porque un viernes dijo, che, yo quiero salir con mis amigos, Eso no la contamos nunca, ¿no? Centurión en el medio de la fiesta de estar allá dijo, me quiero ir con mis amigos. Me voy y vengo, están tardando mucho. Fue para Buenos Aires, desde donde estaba, Bélgica estaba. Creo que sí. Volvió para Buenos Aires, salió el fin de semana y el lunes volvió para allá. Hay un manejo que está mal, ¿sí? Hay algo que está mal porque estamos viendo que acá no termina pasando nada. Entiendo la falta de dinero, entiendo la falta de dinero, entiendo que Racing necesite vender. Yo no voy a estar nunca en contra de la venta de uno de los chicos de inferiores como para poder solventar la vida diaria del club, pero a ver, ¿solventar para qué? Para pagar lo que sea, lo que tenga que pagar. No, está bien. Para pagar lo que sea, me parece perfecto. La luz de la cancha. A mí me preocupan más que vengan refuerzos a que no vengan refuerzos. A ver, desde el lado del hincha. Me preocupa más que Racing traiga refuerzos a que Racing no traiga refuerzos. ¿Por qué digo esto? Porque hay que vender pibes para solventar. Cuando traigo vendo a Fariña para compensar el déficit, ¿no? Pero en el medio traigo a Volati, $500,000, o más, por 6 meses, por 13 partidos, el jugador más caro de la historia del fútbol mundial. Voy a repatriar a Valentín Viola, un gran jugador como Volati, y le voy a pagar más de un tercio, me va a costar, casi, estoy más cerca del 50%, lo que me costó venderlo al pibe para hacerlo jugar un año más. Carlos, te voy a hacer que te dé más bronca todavía. Traigo a Regueiro para jugar en lugar de Depol. Estos caprichitos que tiene Subeldía, que todos los técnicos tienen caprichos. Lo que pasa es que hay dirigentes que le dicen al técnico, no, mirá, te calmate un poquito. Lo que pasa es que si el técnico de Racing está a la misma altura que el presidente del club, entonces acá vale todo. Como no hay un proyecto, como acá el proyecto no existe, el proyecto, salvo que el proyecto sea esto, vendo por 2 palos y traigo por 10 jugadores que después no voy a recuperar. San Ortiz, más allá que sean buenos jugadores. Hace un ratito me mandaron un mensaje diciéndome que estaba solucionada la rescisión de contrato de San. Cuando pregunté cómo iban a hacer para pagarlo, porque el problema justamente era cómo se iba a pagar lo de San, me dijeron con la venta de Fariña. Y teniendo en cuenta las palabras del presidente de Racing hoy a la tarde, que están en la página de Teis Sport, no estamos nosotros inventando la situación. Dice, era necesario vender a Fariña. O sea, claro, era necesario vender a Fariña para que para pagarle a San. Para pagarle a San $450,000 que se le deben, porque aparte no querían negociar, porque como se le debía todo ese dinero, pidió que se le pague hasta junio y que el resto se lo puedan ir financiando. Pero si no, mañana San estaba jugando otra vez o estaba entrenando otra vez con Racing. Esperaron vender a Fariña para pagarle a San. Hay algo que está mal. No, pero hay muchas cosas. A mí me gustaría entrevistar a Gastón Coborno para preguntarle, ¿sí? No, ni siquiera por opinar, para preguntarle un montón de cosas. Y también me gustaría hablar con Ayala, sin tener que pasarle las preguntas antes para que no se siente incómodo. Y si quiere que se las pasemos antes, se las pasamos antes. Para preguntarle a Ayala, a ver, ¿cuál es el sentido de la contratación de un jugador como Volati? ¿Cuál es el sentido de la contratación de un jugador como Santander? ¿Cuál es el sentido de la contratación de Pérez Guede? ¿Cuál es el sentido de la contratación de Corbalán? ¿Cuál va a ser el sentido de la contratación de Tagliafico? Que tú dices, no, se nos cae Tagliafico. Y digo, pa, la pucha, venía Roberto Carlos, no viene Tagliafico. Un lateral ofensivo para un técnico defensivo. ¿Cuál es el sentido de que, no, si se va a Pichu me corto la vena con una galletita? Porque cada 2 laterales, uno se lo da un contrario. ¿Cuál es el sentido del proyecto futbolístico? ¿Cuál es el proyecto futbolístico? A ver, que expliquen el proyecto futbolístico, porque nos convencen y nos dicen, no, el proyecto futbolístico es esto que estamos viendo ahora. Un equipo que nunca vamos a ver a qué juega, vender jugadores para poder traer otros jugadores, y después gastar 15 millones de pesos en Viola, por el que Racing recibió 40 millones de pesos. Y por un año. A ver, hay que ponerse de acuerdo en un montón de cuestiones. Yo que sé que la gente está desesperada por los refuerzos. Yo digo, lo mejor que le puede pasar a Racing, lamentablemente, es que no llegue ningún refuerzo. Hace un ratito decía Ramiro que hay una de las patas que no funciona bien. Y acá es como todo, como en un hogar, como en cualquier ámbito. Cuando la cabeza no está funcionando como corresponde, es difícil pedirle después al técnico, pedirle al coordinador, pedirle al que fuera, que haga las cosas como corresponden, cuando desde arriba no se están haciendo como corresponden. Cuando se festeja desde un lugar de la dirigencia, o hay dirigentes que se han puesto contentos, por lo menos esto es lo que a mí me ha he percibido cuando se cayó la transferencia de Fabián Vargas. ¿Lo decís? Para poder festejar. Lo decís por los Twitter de Rodríguez Sevilla. Por ejemplo, prácticamente la sensación que me daba era que estaban contentos porque se había caído la posibilidad de que un jugador que venía a reforzar el plantel llegue. ¿Cómo, en definitiva, ¿cómo, quién se puso contra? Leandro Rodríguez Sevilla, entre otros en Twitter, estaba para mí contento, ¿no? Parecía como que sí. Parecía como que sí, ¿no? De la caída de la ciudad de Vargas, porque la había negociado la otra parte de la dirigencia. Si no es contento, porque por ahí, no sé, suena fuerte, al menos se aprovechó la situación para marcar diferencias y para decir, el que se equivocó, allá está, búsquenlo, planteenle, crucifíquenlo. Que tampoco creo que sea así. Me parece que puntualmente en la situación de Vargas... seguramente se falló en algo, pero más allá de eso, hace un rato vos dabas cuenta de la visita de Adrián Fernández en Corazón Académico y me mostró el mail con el contrato, todo hecho, que solo faltaba la firma del jugador. Estaba todo acordado, había una palabra empeñada y el jugador de último momento, en una posición entendible... Por lo que había sucedido, de las amenazas, aparentemente, porque si a la mañana aparece firmando en Boca, me va a hacer otro ruido. Pero hoy, digo, entiendo en parte la postura del jugador. Pero la amenaza era porque si jugaba en Racing, no por si jugaba en Boca. No, lo que quiero decir es, entiendo la postura del jugador si decide no venir a Racing producto de las amenazas. Ahora, si mañana apareciera jugando en Boca, me haría un poco de ruido, porque no sé si al final no vino por las amenazas. Capaz que no vino porque había surgido la posibilidad de Boca antes. No lo sé, no estoy especulando. No estoy dando ningún tipo de información. No, pero me parece que lo importante es lo que decías vos, ¿no? Esto de que me pongo contento porque al otro las cosas le salen mal, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene que tener un mismo norte, ¿no? Que supuestamente se pusieron de acuerdo hace un año y medio o dos años en una idea de club. Y que por eso fueron unas elecciones juntos, y que se entendió que era la continuidad de un proceso, este camino que empezaron a recorrer. Cuando Gastón Coborno gana las elecciones, junto a Rodolfo Molina, pero que rápidamente se quebró. ¿Sí? Y desde, a veces desde el seno de la dirigencia, siento que se empeñan por marcar esa distancia. Como en este caso marcabas vos con los tweets y cosas que me parece que no suman. No, para nada. Yo insisto, acá hay una de las patas de la mesa que está mal. El que la coordina es el presidente del club. Y acá seguimos vendiendo jugadores, o seguimos sacándonos de encima jugadores, porque pareciera como que nos queremos sacar de encima a los jugadores. Por cifras que me parecen irrisorias, ¿no? En algún momento nos quejábamos de la venta de Mariano González, ¿no? Y del negociado de la venta de Mariano González. $800,000. Nada, pues eso fue un negociado, lo vendieron a $800,000. Y decíamos, ¿cómo le van a vender a $800,000? Acá estamos queriendo vender a Farinha en 2.900.000. Está bien, pero y el presidente dice, no, necesitamos vender a Farinha. No, pero lo de Mariano González fue distinto. No hay que comparar una cosa a la otra. Una cosa es que lo vendan mal, desde la ineptitud. Y otra cosa es que lo vendas mal desde la deshonestidad. Mariano González fue vendido a $800,000 y a los dos días había un precontrato firmado por $6,000,000. Totalmente distinto. Acá se vende lo que se vende. Sí, era un jugador de selección, además, Mariano González. Era distinto, pero era un jugador de selección en ese momento. Además, había estado convocado. Sí, pero... Farinha, estamos hablando de un jugador que no termina de explotar más allá de todas las condiciones que tiene. Bueno, rápidamente. Ahora, que alguien se usaba, yo no lo vi, no anduve atento en toda la semana. Me parece que una picardía que Racing se pierda a Vargas, más allá de lo que pase, yo creo que lo de Vargas, lo de la violencia es una excusa que le pone a la dirigencia de Racing para ir a otro lado por ir por más plata, y además porque en Racing no le aseguraban la titularidad. Vargas se comunicó con alguien allegado a Racing y a Vargas no le daban la titularidad, esa misma que sí le aseguraron a Volati, que venía a pasear 6 meses a Buenos Aires. Eso es inexplicable, y de eso tendría que también, me gustaría saber si no hablaron con Ayala, si Vargas no habló con Ayala antes de esta situación. Yo no creo que Ayala esté en condiciones de garantizarle ser titular, pero si vos venís a un club, un jugador de esa categoría, le tenés que, por lo general, te la aseguran, después te lo tenés que refrendar en la cancha. Bueno. Pero es una picardía que Vargas no haya venido ahora, que desde dentro de Racing alguien se burle de eso. Me parece que es ridículo, que es absurdo. Y me parece muy bien que del otro sector no hayan. Del otro sector, del sector de Molina y Blanco, no hayan contestado. A la agresión. Si es que pasó esto, o si pasa alguna vez esto, yo por lo menos. Públicamente no escuché que digan, ¿no? Mirá cómo se mancaron estos de que están a la derecha, y o mirá cómo se mancaron estos que están a la izquierda. Me parece que tengan diferencias, tienen que mantener por lo menos las formas. Bueno, tenemos preparado un informe, ¿sí? Para la noche de hoy. En Twitter, la encuesta. Y tenemos una encuesta, ¿no? A través de Twitter, ¿sí? @esperracinguista, nuestra cuenta de Twitter. Y que ¿por dónde viene la encuesta? ¿Cómo le va, Borja? Buenas noches. Ramiro, muchachos, muy buenas noches. El gusto de siempre. El preferido de Camila. Está claro, porque a nosotros no... Es una cuestión de empatía, de edad. Te lo pido por el amor de Dios. Yo no dije nada. Por el amor. No dije nada. Yo dije ese preferido. Le pone buena música a Gorza. Perfecto. No le vamos a preguntar a Camila cuántos años tiene, pero yo creo que estamos bastante cerca. Entonces yo creo que es una empatía de edad. ¿Te está tirando un lance? Entonces nosotros estamos bastante lejos. ¿Te está tirando un lance con Camila? No. Acercamos el lado, charlamos de algunas cosas. Pero nada. Es por una cuestión de empatía de edad. No sé. No sé. Dice que no viene helado, Camila, por privada. Bueno. Pero comió López López de la casa. Llegar media hora antes tiene su su lado negativo. Dios mío. Bueno, bien, abrimos este informe, como decían, con una encuesta en Twitter. Aprovechamos esto de la cotización y preguntamos si, para los oyentes, la dirigencia de Racing sabe negociar o no. Opción 1 sí, opción 2 no. Ya hay bastante, según me informan, que hicieron expreso su opinión a través del Twitter. Y bueno, los vamos a ir leyendo y vamos a ir contando después en un porcentaje cuánto creen que la dirigencia de Racing sabe negociar. Pero, abocados directamente a lo que trajimos para el día de hoy, teniendo en cuenta la oferta que llegó por Luis Farinha, hicimos un raconto a lo largo de los últimos años de aquellos jugadores de Racing que fueron vendidos al exterior, en cuánto fue la cifra y más o menos cómo fue el paso por la institución de Avellaneda. Arrancamos por una cifra rutilante, que fue la de Franco Zuculini, que se fue al Hoffenheim de Alemania, 6.5 millones de euros y un 15% de una futura venta. En ese entonces se transformó en el jugador más cotizado de la historia del club, superando a, por ejemplo, Lisandro López, que se fue al Porto en 5 millones de dólares, y a Maxi Morales, que se fue por un millón más, es decir, por 6 millones de dólares, a Moscú. Ustedes dirán, ¿no? Sí, está bien. 6 millones de y medio de euros por Franco Zuculini. Sí. Y después bajamos directamente a José Luis Fernández, que se fue al Benfica por muchísima menos plata. 1.5 millones de euros, se fue con 23 años. Excelente venta. ¿La de Zuculini? No, la de Zuculini sí, la de Fernández también. ¿Por un millón? Millón, Fernández. Sí. Un millón y medio, sí. 36 partidos, 3 goles para Fernández en todo su paso por Racing. ¿Dónde juega Fernández ahora? En Godoy Cruz. Nos hizo un gol. Sí, ¿lo gritó? ¿Qué lo gritó? Después en conferencia de prensa lloró, diciendo de que... ¿Que pidió perdón? No, de que no sabía por qué la gente lo había chiflado antes de que empiece el partido. Bueno, salvo que se hincha fanático, Medina Bello, los goles se gritan. Bueno, está bien. Bien, otro, por ejemplo, Gabriel Mercado, a Estudiantes, 800 mil dólares. Gran fue lo que salió el pase de Mercado. Después hay un paréntesis que abrí. Más allá de que no sea alguien que se haya ido y que haya dejado un ingreso, pero Claudio Jacob, que también en este último lapso se fue con el pase en su poder, y es decir, cero pesos. Cero austral. El ingreso que dejó en las arcas de Racing. Giovanni Moreno, al Shanghai Genoa, 10 millones de dólares, se fue a los 26 años, 50 partidos, 12 goles. Esto hay que aclarar que a Racing le quedaba un porcentaje de estos 10 millones de dólares, no sí. Es que era el 100%, más allá de que Racing creo que tenía el 100% de los derechos federativos, no así de los económicos. Valentín Viola, Sporting de Lisboa, 4 millones de dólares, se fue con 20 años, 50 partidos, 26 goles para él. Y por último, como recién mencionaba, Matías Martínez a Lanús, por una cifra cercana a los 500 mil dólares, firmó por 3 años, 25 años, 118 partidos, 10 goles para él. Hay un dinero también que se debe... O se le tiene que pagar a Racing por el préstamo, ¿no? De Martínez, que todavía no fue cobrado. La cifra me parece que es cercana a los 400.000 dólares, si no me equivoco. ¿Puede ser? Un préstamo fue por un año, ¿era? ¿La del Siena? Sí. Creo que era 200.000, me parece. 200, o 300.000. 300.000. Sí. Y ahora se lo vende por 463.000. Sí. Raro. Sí. ¿Listo? Hasta ahí llegamos. Racing rechazó una oferta hace poco más de un año y medio, si no me equivoco, del Catania, de 2.200.000 euros por uh-huh. Matías Martínez. Bueno, en el medio también están los pases de Castro, ¿no? Y de algunos otros jugadores, pero no sé hasta qué punto a Racing le vino bien la venta de Castro, ¿no? O cuánto dinero ha recibido por Castro. Creo que son todas ventas menores, ¿sí? Creo que estas son las que más sonaron. Otro jugador que Racing también se perdió era Teo Gutiérrez. A Racing no le quedó nada, ¿eh? Nada de nada. Bueno, ¿listo? ¿Hasta ahí llegamos? Así es. Gracias, Gorza. Señores, es momento de hacer un paréntesis en el programa. Después de la tanda vamos a escucharlos a ustedes en el 4017-153, 4017-154 o 4017-155. Queremos saber la opinión de ustedes en cuanto a cómo se está desarrollando este mercado de pases para nosotros. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, espacio publicitario. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Estanislao del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas arroba argencraft.com. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jazz Pelo me dio la solución. Confía en Jazz Pelo, como yo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata. De la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles arroba gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racingista. www.pairo2000.com. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Pobre Ocampo, ¿no? ¿Por qué? Porque Ocampo está haciendo una carrera bárbara. Ustedes ya empezaron a contratar jugadores que se fueron a la B, ¿eh? Así que no hay que... Sí, Riaño. Nunca volvió a este jugador. Ocampo fue quien nos dio la primicia acá que Falcao iba al Mónaco. Le subieron todo un equipo. Le subieron todo un equipo. 60 millones de euros. Te aplaudí yo. Pero vos ya la dejás picando también. Pero eso es feliz. ¿Qué querés que haga? Ustedes son un equipo completo. Qué ridículo que son. Nosotros no extraña, compramos bro. Jugadores que se fueron a la vez. ¿Y para qué? Si tenemos que el equipo. Hacemos la sala, ¿no? No, no te vayas. Ya te vas. Todo por Antonito. Boca River. River Boca. El superclásico de todos los días. Atilio Costafebre y Roberto Leto lo juegan desde las 4 de la tarde aquí. en Radio 9. Salga a ganar. Donde vivís el deporte. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Radio 9, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racingista, los hinchas. ...4017-153, 4017-154 o 4017-155 es la vía de comunicación aquí en Esperanza Racingista en la noche de Radio 9. Ya hay dos oyentes que están esperando. Lo único que les pedimos es, aparte de que sean concisos en cuanto a lo que quieren decir, no digan ningún impropio al aire, por favor, eso déjenlo para mí. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, gracias, Ramiro. ¿Quién es que habla? Javier de Florencio Varela, querido. Muy bueno el programa. Gracias, Javier. Buenas noches. Sí, mira, yo lo que te quería decir, que la dirigencia de Racing si está partida al medio, el que se perjudica es Racing. Y bueno, yo lo que te quería decir, que como decís vos siempre, que uno de los dos se tiene que ir o tiene que llamar elecciones. Sería lo mejor que puede pasar, ¿eh? ¿Eh? Que sería lo mejor que puede pasar. ¿Y pero qué te parece? Yo creo porque que si no, sería más conveniente. Otro mercado de pases que vamos a estar de la misma manera. ¿Sí? No tengas duda, para mí no van a terminar trayendo a nadie. A ver, si traen o no traen a nadie, me parece que no pasa por el tema. El tema pasa por tener una cabeza sólida. Pero seguro. Esto es avergonzante. Yo lo que te quiero decir es que, el que se perjudica es Racing. Sí, es verdad. Y mientras esté la puja entre Coborno y Molina, lamentablemente nos va a ir mal. Vos sabés que yo tengo, a mí me da la impresión, ¿no? Que tratan de soslayar algunas cosas de un lado, pero claro, después te encontrás con situaciones en las cuales no, solo pasa que uno cuando dice determinadas cosas parece que uno se pone de un lado o del otro. Y acá uno no se pone de un lado del otro, se pone del lado de Racing, ¿sí? Y acá hay gente que está trabajando mal. Seguro. Nunca hablamos de personas como personas, hablamos de gente que está trabajando mal. Y en la cabeza de todo esto es el presidente de Racing, Gastón Coborno, amigo. Te mando un abrazo, gracias. Yo de todos modos, yo públicamente nunca escuché ni a Coborno, ni a Molina, ni a Blanco manifestar sus diferencias o discrepancias importantes. Porque si después uno quiere traer un jugador u otro quiere traer a otro, es normal, si no todos queremos lo mismo. Me imagino que la comisión directiva de Racing, más allá de que se haya votado casi en forma unánime la continuidad de Subeldía, y mucho que deben haber dicho, renovar el contrato de este muchacho puede ser un riesgo, pero igual vamos a apoyar esta idea de continuidad, no de proyecto, porque el proyecto no existe. Pero acordate de cuando vino acá Adrián Fernández, jamás dijo nada, no, y está muy identificado al lado de Molina. Todo lo contrario, además dijo, acá tenemos que tratar de salir adelante. El día del partido con Quilmes dijo la gestión de Gastón, porque dijo, no dijo Coborno va a terminar con un Racing campeón. Yo creo que sí hay diferencias que son importantes, y que hay un sector que por ahí no estaban de acuerdo, algunos con la contratación de Vargas, y otro sector, que es el que responde a Gastón Coborno, que está dispuesto a gastar 15 millones de pesos por Viola. Más allá que Viola sea Garrincha, no importa, 15 millones de pesos en un juego que vendiste en 40. Qué sé yo, me parece que 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Jorge de Ballester, Ramiro? ¿Cómo te va, Jorge? Mal, con con lo que están comentando, la dirigencia es tremendamente mediocre, no entienden un pomo de fútbol más allá de las divisiones. Estoy muy amargado por lo que pasó con Vargas, porque en realidad es este gran culpa de la dirigencia la de no poder nunca despegar de la quinta fecha. Nos va a volver a pasar lo mismo, pero no porque Vargas iba a ser la solución. Hay que entender lo que va a hacer este muchacho, lo que quiere hacer este muchacho que tenemos de técnico en la cancha. Necesita al lado de Suculini un jugador como podría haber sido Volati, que fracasó, como podría ser Camoranesi, que juega 15 minutos, y como podría ser Vargas. Lo más cómico del mundo es que están un mes atrás de Vargas, se cae lo de Vargas y no van a traer a nadie. ¿Qué vamos a jugar con Pelletieri al lado de Suculini? Aparentemente sí. Falta, y lo que falta ahora es que no se haga lo de Tagliafico, que lo que más necesitamos es un 3. Te lo digo sinceramente, a mí me importa tres pitos si bien no nos viene Viola, o si bien no viene Regueiro, pero no se dan cuenta, no ven el fútbol, no se dan cuenta cómo juega Racing. Realmente me sorprende que nadie explique que Racing necesita urgentemente un 3 y que Racing va a jugar, porque al técnico le gusta, con un doble 5 y que no se puede jugar con Suculini y Pelletieri. Gracias, buenas noches. Te dejo. Gracias, hijo. Un abrazo. Chao, chao, Alfredo. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Esto es Esperanza Racinguista. Buenas noches. Buenas noches. Martín desde Constitución. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal? Bien. Bueno, sobre lo que comentan ustedes sobre la dirigencia, bueno, obviamente que uno siempre trata de que se pongan de acuerdo y bueno, que no haya, como ustedes comentan, dos bandos dentro de la misma dirigencia de Racing, sino que se unan, que aunen criterios y bueno, y que tiren para adelante en bien de la institución. Esperemos que se pueda hacer de esa manera. Por el momento lo vemos medio complicado, ¿sí? Nada más que eso, lo vemos complicado. Esperemos que se pueda hacer. Es la ilusión que uno tiene después de tanto sufrimiento durante 10 años de haber tenido a gente que estaba metido dentro del club porque pagaba, ¿sí? O mal pagaba, hacer un club que sea con gente del club y que tienen todos para el mismo lado, para adelante. Acá está muy mal esto. Vale, a mí no me gusta para nada, la verdad yo no lo veo nada bien. Me parece que las determinaciones que está tomando la cabeza, insisto, que Gastón Codorno, no están bien, no lo veo bien. Ahora, en cuanto al mercado de pases, yo no soy crítico, al contrario, veo ciertas cosas que están bien. Me parece que Fariña era un muchacho que hacía rato él y su familia pedían que se lo vendiera. Sí. Bueno, me parece que hizo bien la dirigencia en desprenderse de un jugador que quería estar más en Europa hace rato. El último torneo creo que lo reflejó bien en la cancha, Fariña, que quería irse. Y bueno, y también acabo de leer acá en una página de internet de tu compañero de Corazón Académico, que también vendieron al Chaco Martínez. Sí. Me parece bien también, porque era un jugador que no iba a ser tenido en cuenta en el primer equipo, y que bueno, que me parece bien que lo hayan vendido. Y con respecto a la llegada, ojalá que se diera, de los dos extremos, o delanteros por afuera, como Viola y Regueiro, me parecería excelente. Y sobre todo recordar a ustedes y a los oyentes que tanto piden un marcador de punta, que yo no lo veo tan necesario. Pongo el ejemplo de Newell's de Rosario, que gracias a las llegadas de Maxi Rodríguez y de Escoco, Newell's de Rosario pudo tener gran actuación, a pesar de tener como marcador de puntas al paraguayo Cáceres. Bien, te mandamos un abrazo, que hay dos más esperando, dale. Mente para ustedes. Gracias, hasta luego. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155, esto es Esperanza Racinguista, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es que habla? Juan Manuel de Avellaneda. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Bien, la verdad que, sinceramente, que lleguen refuerzos no me preocupa, porque si Racing no está en condiciones de poder gastar dinero, me parecería una tontería total traer jugadores que Racing después no puede pagar, y que encima, si hoy tenemos problemas económicos, esos mismos jugadores que va a traer Racing, ya sabemos de entrada que no lo vamos a poder pagar. O sea, me parece que vamos a gastar plata que no tenemos. Lo que pasa que lo económico lo pensamos ahora mientras la pelotita no está en juego. Sí. Después, cuando la pelotita empieza a rodar, empezamos a preocuparnos de que por qué no trajeron a este, por qué no trajeron al otro. Si traen a Viola, no traen a Viola. Si traen un 3 o no traen un 3, porque mira, fácil. En todas las inferiores, ¿no hay un marcador de punta? Entonces que se vayan todos a su casa. Habla muy bien de Gómez, pero Corbalán también la rompía en Quilmes, tiene, no lo ven todavía para el primer equipo. Corbalán la rompía en Quilmes, pero si vos sos un lateral ofensivo... No, en eso discrepo totalmente. Mirá que miro partido de Quilmes también y Corbalán nunca la rompió. No, pero iba para adelante. Iba para adelante y ¿sabés cuántos jugadores van para adelante? Va todo para adelante. No, embargo, Corbalán en Racing va para atrás. No, Corbalán en Racing va para atrás, pero si vamos a traer jugadores porque iban para adelante, y bueno, vamos a traer a medio mundo. Pero si vos traes un jugador que va para adelante... La total 3 de mil va para adelante. Está bien, pero si vos traes un jugador que la característica, por lo menos lo que se ve, que va para adelante, y esa característica se la cortás, le decís no cruce la mitad de cancha, entonces es difícil. Somos Racing y no estamos haciendo problema porque se va Pillú. Claro. Un jugador que lo puteamos partido tras partido. Sí. Parece que ahora Pillú fuera Roberto Carlos. No, pero le tuvo que enseñar a Ortiz cómo sacar los laterales en un partido. Mira, yo no sé si le tuvo que enseñar a Ortiz. Yo lo vi, ¿eh? No, sí, lo vimos, sí, lo vimos. Yo lo único que veo como locura, que a San haya que pagarle el dinero que haya que pagarle para rescindir. Si San no quería jugar en Racing, y a Racing le causa una pérdida, ese dinero que no tenemos supuestamente, yo porque los escucho que hablan que Racing tiene problemas económicos, yo no estoy en el día a día... No soy el tesorero del club para saber cómo están las arcas hoy por hoy. La semana pasada, si escuchaste el programa, vino aquí y nos comentó que Racing tiene un déficit mensual de aproximadamente 2 millones de pesos por mes. Y le vamos a pagar a San, un jugador que no dio nada para recibir un contrato. Si no, no importa. Jugar, era fácil, se lo envía al predio Tita Matius y se terminó. Está bien, pero mientras que esté en el predio Tita Matius se le tiene que seguir pagando el contrato que tiene altísimo de casi $1 millón por año. Entonces vamos a una cosa. 2 años más. No nos quejemos, pero pará. Entonces no nos quejemos porque le tenemos que pagar 450 mil. Por eso digo que me parece que bastante noble lo de San. Después corresponde pagarle, no es que no corresponde. Claro. En cuanto a lo de Coborno, yo voy a ser sincero, yo lo voté. Ahora, también voy a ser sincero, yo no lo voté por Coborno. Yo lo voté por Molina. Ahora, yo le pregunto a ustedes que están en el día a día del club y saben mucho más de lo que escuchamos nosotros. ¿Quién es un dirigente en serio? Y se la pido que se la jueguen. Porque por algo los creo el programa más serio que tiene Racing. ¿Quién es un chip? Hay que ponerle la palabra a dirigente. ¿Es Coborno o es Molina? ¿O es ninguno de los dos? ¿Quién es dirigente? Pero la palabra dirigente que le calce justo. ¿Coborno o Molina? Me parece que son dos personas que están totalmente distintas en cuanto a sus pensamientos. Eso ya lo sabemos. Y que los dos estaban, en algún momento se estaban armando, o alguno empezó con un poco más, uno tiene un poquito más de tiempo como dirigente del club, que ese es Molina. Ahora, después de una generación de 10 años de no tener dirigencia dentro de la institución, obviamente que siempre va a ser mejor el que tiene un poquito más de experiencia por el que no la tiene, y encima cuando lo vemos trabajar, lo vemos que hace todo mal. ¿Sí? A ver, si vos me decís, te tenés que quedar con uno o con otro, yo me quedo con Molina en este momento de los dos. Exacto. Entonces, Coborno, que es el que recién está aprendiendo a caminar en esto de la dirigencia, se tendría que apoyar mucho más en Molina... Y no en un montón de seguramente cafetero, porque es así, la reunión de comisión directiva de todos los clubes, por más que sean chicos o grandes, son 5 o 6 los que laburan y el resto toman café. O sea, esto no es... Sí, es así, pero no es así en el fútbol. Pasa lo mismo en las reuniones de consorcio en los edificios. No nos hagamos los tontos. Uy. Juan Manuel, perdóname, hay dos más esperando. Dale, ¿sí? Un abrazo. Dale, gracias, hasta luego. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Ramiro? Hola, Julio de Almagro. ¿Cómo te va, Julio? No, yo estoy escuchando porque al final se te meten tantas cosas en la cabeza que no sabes por dónde empezar. Pero, ¿qué puedes esperar de un muchacho como Coborno que dijo, yo lo escuché, que no se acordaba cuál era el primer partido que vio de Racing? Bueno, pues eso no es grave. Está bien, sí, está bien. Bueno, yo creo que se lo puede criticar porque no, el presidente del club, claro, sí. Para mí es más grave que diga, yo no veo a Racing salir campeón ni con Subeldía, ni con ningún otro técnico. No, pero aparte la renovación de Subeldía fue una consecuencia de descarte, porque no hay otra razón. Sí, porque ganó los últimos partidos. Porque no hay otro plan. Y aparte, muchachos, dejémonos de broma, Racing tiene una defensa, que yo lo puedo demostrar, pero mostrando los videos, ¿eh? Uh-huh. Defensores que se dan vuelta cuando patean. Ahora, ¿quién es el que no corrige eso? Sí, no, está el técnico trabajando. Por eso, sí, no trabaja para nada. Y aparte hay jugadores vende humo como Ortiz, por ejemplo, que también pasó desapercibido y todos creemos que es un cra. Y no hizo absolutamente nada, jugó bien los dos primeros partidos. Y después, hay un muchacho anterior tiene razón, estamos hablando de Pillú. Pero por favor, el que ve los partidos, yo... A Corbalán le doy 2 años más de crédito después de haberlo visto a Pillú. Me parece, o sea, le estamos pegando por ahí a Corbalán Pero Pizzuto es una cosa tremenda y ahora están... No, que no se vaya porque... Pero por favor, ahí dijo la verdad, pongamos un 4 de la quinta, cualquiera. Y después, Racing es una cosa increíble. Porque, aparte, hay otra cosa que es clave. Dale, lo último. Yo escuché a un muchacho que hablaba hoy en el otro programa, sí, que se van a gloriar de ser el fundador de los Stones. Cuando se te mete la barra y la hinchada en el club, olvídate. Y que alguien me explique para qué lo siguen bancando a Ayala. Porque eso cuesta plata también. Un abrazo, para gracias. Para que jugar picaditos con los periodistas, nada más. Un abrazo, chau. Querido, chau, chau. Chau. Los Stones que se terminaron de comerse los Stones, ¿no? Está clarísimo. ¿Cuántos quedan? ¿Dos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Los últimos dos? Así llegamos hasta la una y después hacemos la tanda y continuamos. Dale, con la información que está Martín López López, que tiene mucha data, ¿eh? Vamos, a ver, hola. Hola, Ramiro, ¿cómo va? ¿Quién habla? Agustín de San Miguel. ¿Cómo te va, Agustín? Bien, bien, acá escuchando. Bueno, ¿tu opinión? Me parece muy triste la venta de Fariña como para pagarle a San, nada más. Y para mí, Racing necesita un 3. Uh-huh. El resto está bien. Sinceramente me alegró que no haya venido Vargas. Me parece que no era un jugador como tan necesitado, más porque lo que iba a cobrar y demás. A ver, a mí no es que me alegró la no venida de Vargas. Me puso triste la situación por la cual no llegó Vargas. Y la forma en la cual también algunos medios que se dicen que no son partidarios, pero se tendrían que llamar el show del rojo, ¿eh? Todos los mediodías y todas las tardes ahí en la red, con obviamente con López, Gustavo López, siendo el conductor, armaron toda una situación alrededor de Vargas como si fuera el traidor número uno a la camiseta de Independiente, un jugador que jugó medio año o un año de Independiente y lo mandó a la B en todo caso, jugó y lo mandó a la B. Entonces, ninguna identificación, pero él tuvo que decir, no, si va a Racing, es más, él lo armó. A ver, tengo gente que trabaja dentro de la emisora de la red, amigos, que fuera de micrófono, Gustavo López, yo voy a decir cada barbaridad que yo no lo puedo decir al aire, porque me imagino que después mis amigos no me lo van a querer corroborar, pero hay situaciones en cuanto a lo que dijo de Vargas fuera de aire que la verdad que lo marcan obviamente como un clarísimo hincha de Independiente, está haciendo el programa de Independiente en una radio que no es partidaria. Claro, sí, no... No sé, me gustaría que diga soy del rojo y haga un programa partidario y ya está, listo, está todo bien, que haga su programa, pero por eso te digo, no me molesta si viene o no Vargas, va, quizás me hubiese gustado porque me parece que es un buen jugador, pero me da bronca el por qué no termina llegando Vargas a Racing. Claro. ¿Sí? Te agradezco por el llamado. Bueno, un abrazo, gracias. Buenas noches, hasta luego. El último de la noche, ¿sí? Quizás después tengamos un ratito más para poder charlar con ustedes. A ver, hola, buenas noches, el último, dale, a ver. Hola, Ramiro, Claudio, de Capital. ¿Cómo te va, Claudio, de Capital? Bien, saludo a toda la barra, ¿cómo andan? Muy bien, amigo, bien. Yo extraño los festejos, quiero festejar de vuelta. Así que vamos a ir de vuelta a la radio en algún momento. Bueno, no hay problema, para festejar estamos siempre disponibles. No sé qué van a festejar, porque con el tema de refuerzo, históricamente Racing siempre compró mal y vendió peor. Si ustedes hacen una evaluación... Recién le hizo Gorza. Iván nos hizo un detalle de los últimos movimientos que tuvo Racing en cuanto al mercado de pases, a las ventas que tuvo, sobre todo de jugadores que surgieron de las inferiores. La verdad que los números son cortitos, chiquititos. Sí, y lógico, porque viste, me toman de punto, no sabemos comprar, no sabemos vender. Pero aparte, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que Molina con Cobor no está jugando para ver quién la tiene más larga. Uh-huh. Lamentablemente, ¿viste? Y ahora hay un capricho, y ese capricho lo estamos pagando nosotros, porque yo hace poco abrí la audición y me dije, a mí me gustan los pájaros en la mano, no los pájaros volando, que va a venir Vargas, que va a venir que va a venir Milito, que va a venir el Lucha López, y el señor Cobernos dijo que iba a traer 6 jugadores de jerarquía. Si algo es traer Ibáñez y traer Aquiles, es un jugador de jerarquía, entonces, viste, nosotros somos cerdos, somos tarados. Bueno, pero menos mal que no pasó eso, en serio, pensemos en el club. Está bien, es como decía recién un oyente hace un rato, después empieza a jugarse los partidos y todos queremos que Racing tenga el mejor equipo dentro de la cancha, pero ya pasábamos esa situación, ¿no? De traer 5, 6, 7 jugadores de categoría en un mismo torneo y después tener que agarrarnos la cabeza, ¿no? Es complicado también eso, ya la pasamos eso también. Hay que tener un equilibrio, ¿no? Me parece que se tienen que aprender de las situaciones que vivió el club como para no repetirlas y caer nuevamente, no sé, en una quiebra, ¿no? Situaciones que después es muy difícil de poder reacomodar. Nos tomó 10 años sacarnos de encima un gerenciamiento. 10 años. Sí, Tenés toda la razón, pero la pregunta es, ¿quién es el que digita todo? Si hace falta un 3, todo el mundo, viste, que habla con vos en la radio, sí. Ustedes inclusive mismo, dice, a Racing le hace falta un 3, le hará falta un 10, un creador, porque lamentablemente no lo tenemos, hoy le van a dar la número 10 a Del Pol, bueno, vamos a darle la oportunidad de Pol, jugaremos con los chicos, vamos a buscar jugadores un número 5, porque Vargas también, iba a venir Vargas. Pero bueno, iba a ser el mismo problema que vino cuando vino Volati, porque le saca del puesto a Pelletieri, suponiendo, porque alguno lo ve, iba a ser Banco y después va a haber bronca, porque ellos es un grupo ya armado. Ya bastante cuando estaba bancando Camoranesi, viste que es un tipo que entra a jugar 15 minutos y después se pelea con la hinchada. Entonces, ¿para qué vamos a traer un jugador? Por otro lado, pero que Vargas se vaya a su casa y si no quiere venir y si tiene miedo, bueno. Lo respetaremos, no, que lo que yo quiero es que no nos ilusionen, no inventen jugadores que son crack y después la gente de repente termina trayendo a ser jugador de defensa y justicia de alguna vez. Chao, Claudio. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo. Para cerrar esto, sí, claro, obvio. Estaba viéndolo en Twitter, está bien, cometen muchos errores. Piensen, compárenlo con los dirigentes de otros clubes, con lo de River, por ejemplo, que Pasarela te vende entradas para un partido que se va a jugar en un año y medio, a las 2 de la mañana por internet y a los 10 minutos ya no queda más nada. Digamos, seamos también, bueno, así como con los 7 recién se agarró porque alguien no se acordaba qué partido había jugado, tengamos en cuenta esto. No piensen que esto es lo peor del mundo, No, eso es mucho peor. Bueno, si lo decís por Pasarela, no justamente, ¿no? No, por supuesto. Me parece que Pasarela... Boca, o piensen que Boca... Pasarela viajó, por ejemplo, ahora... a Europa y lo ubicó Campos por 14 millones de euros. Bueno, pues Pasarela viajó. ¿Cómo? Está bien, Pasarela viajó a vender jugadores y otros dirigentes que viajan de paseo. Ay, bueno, antes de cerrar el momento, ¿sí? De la gente, tenemos algunos de los tweets que han enviado, @esperracinguista, que dicen, por ejemplo, lo siguiente, Iván. Así es, porque establecimos la encuesta, como decíamos, tienen que votar si los dirigentes de Racing saben negociar o no. Y esto es lo que decían algunos de los oyentes que se comunicaron a través del Twitter, @esperracinguista, como Julián Calvo. Dice, somos campeones mundiales del pesimismo. Así nos vamos, así nos va hace 40 años. Después, Iván Rivadeneir 5 dice, sí saben, tendrían que ser más cautos a la hora de confirmar refuerzos. Daniel Espínola dice, venden a los pibes y cierra el club. La verdad, son un desastre. Y después Yamil Busto Abad dice, y malas desde que está Cogorno, varias malas, no debe estar muy capacitado para negociar. Pero para, leíste la segunda parte, porque me parece que venía parte 1 y parte 2. Es verdad. Racing no sabe negociar, sobre todo a la hora de vender. Con cada venta devalúa cada jugador. Para incorporar tuvo buenas y malas, desde que está Cogorno, varias malas. No debe estar muy capacitado para negociar. Saludos, ahí está el mensaje. Ahí está completo. De Yamil Busto Abad. Seguimos, porque también estuvo Pablo Ventoso, que dice, no, para nada, lo de Ayala es de terror. Ese sueldo habría que ahorrar. Supongo que tendrá que ver con lo que hablábamos de Sanda anteriormente. Después Alejo-Acae dice, lo quieren traer sí o sí a Viola para intentar tapar las macanas que se mandaron. Volati llegó por lo mismo. También Andrea Matera votó por la opción 2, por lo tanto dice que los dirigentes de Racing no saben negociar, al igual que Gonzalo Roig Soria, dice que desde el clausura 2011, cuando trajeron a Santander nomás. También Eric Pierre Cantona dice, no está mal vender bien a un pibe cada tanto, el desastre es regalarlos para mantener los contratos de burros. Bueno, algunos de los tantos tweets que están enviando son millones, @ esperracinguista, sí. Los teléfonos siguen sonando, tienen ganas de seguir participando, pero bueno, tenemos que informarles ahora un ratito. A ver, negocian mal. Racing en el mercado de pases de hace un año le sacó a Fernando Ortiz a Independiente, le sacó a Villar a Vélez. Bueno, Independiente porque lo quería también Independiente. Le sacó a Villar a varios equipos, le sacó a Camoranesi y a Lanús, le sacó a Corbalán a San Lorenzo, le sacó a varios jugadores, a varios equipos. Alguna vez se negoció bien. Hay que ver quién estuvo a cargo de esas negociaciones. Por eso cuando me preguntaba el oyente recién, ¿a quién ves más dirigente de los dos, entre Molina y Cogorno? Yo quiero decir que en esa oportunidad... los que estaban negociando o los que estaban tratando de negociar a la par eran Molina y Blanco. ¿Sí? Molina y Blanco, que fue. Y Ayala también tuvo participación. Ayala... pase junto con Molina y con Blanco. Sí, está bien. Después se abrió. Sí. Tanda, en Esperanza Racinguista y ya seguimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. En Radio 9, ingresamos en un espacio publicitario. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Hola, ¿cómo estás? ¿Vos me conocés? Soy Luis Bremer y vengo a Jazz Pelo porque sentía mi pelo resquebradizo y quería cuidarlo. Por eso vengo a Jazz Pelo para hacer este tratamiento médico que me asegura un pelo vital todos los días. Hacé como yo, vení a Jazz Pelo. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata. De la más fina y alta calidad. Güemes 4032, Capital. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles. @gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina. Telefax 4208-2302. Bravo, ¡bravo! ¡Bravo, Palmeira! ¡Bravo! ¡Qué grande, la día Palmeira, viejo! La verdad, una barbaridad el helado que pudimos degustar en el día de hoy de nuestros amigos de la heladería Palmeiras, que como siempre están en el mejor lugar de Flores. ¿Heladería Palmeiras, lo dijo? Palmeiras, así, con todas las letras. Sí. Hoy saqué una foto, porque cuando fui a buscar el helado para traer para acá... Qué rico, perdón, qué rico el chocolate... ¿El chocolate Palmeiras? Palmeiras. Que viene con galletita... De la, se me hace agua a la boca. De la de Oreo y un y dulce de leche entero metido en el medio. Qué rico. Qué rico. ¿Dónde estuvo? ¿En Pedernero y Bonifacio? Sí, ahí estuve, sí, en la histórica esquina. La histórica esquina. Sí. Y después, bueno, ya la histórica también pasa a ser la de Rivadavia 7020. Hoy con el calorcito que hacía. Qué linda primaverita. A las ¿cómo me gusta? 9 de la noche tenías por lo menos 25 personas, gente haciendo cola para sacar ticket. El mejor helado... Sí, pues sale barato, aparte, 50 pesos... De Latinoamérica. 50 pesos el mejor helado. No existe, aparte por la calidad del helado. No tiene nada que ver, ese helado vale 150 pesos el kilo, más o menos. Por lo menos, ¿cuánto sale? Debería. ¿Cuánto sale el de...? Y la cadena esa, de la de F, la de Alfred, está a 110 pesos. Me estás jodiendo. Sí, y te digo que Palmeiras, al contrario, Fredo... Alfredo tiene que envidiarle a Palmeiras. Heladería Palmeiras, qué rico helado. El mejor de Latinoamérica. Sí. Sí. Recordemos también del mundo. El Twitter. ¿Arroba cuánto? Arroba helado Palmeiras. Toda la semana. ¿Siguen con la promoción? Sí, sí. Qué lindo. Toda la semana. Y esta semana primaveral, aparte, hasta el jueves. Para, igual da para no, tomar helado. Martes. Pero está para, el calor, claro. Bien. Pero está para tomar helado igual. Déjame esas noches la promo. Dele. Arroba helado Palmeiras, mandás un tweet y quedás dentro del sorteo. Que de martes a martes están sorteando 10 kilos de helado entre todos los que manden un tweet arroba helado Palmeiras. Recomiende chocolate Palmeiras. Muy bueno, ¿eh? Muy rico. ¿Le gustó? De primero, chocolate. Ahí llegó, llegó. Ahí llegó Juvenal. Mirá que... voy a aclarar con la cucharita en la boca, mirá. Me dio más sueño, ¿Qué, el helado? Y cansancio que tengo en todo lo que comí de helado. Qué rico. Bueno, Palma, ¿la pasó bien con el helado? Espectacular. Se le quedó acá un pedacito de chocolate de granizado. Espectacular. El señor Gorza también. Gorza, ¿le diste? Mira, se está chupando los dedos todavía. Mirá. Sí, sí, le quedó. No, se está comiendo abajo de las uñas. Cuatro vasitos. ¿Se está comiendo? Gorza se comió cuatro vasos de helado. Cuatro vasos de helado se comió. Con el helado Palmeiras no se puede. No se puede. No se deja. No se puede parar. Es increíble. Camila, si no había helado para vos, ya sabes por qué es. Pues su amigo, como... su amigo Gorza. Iván Gorza. Buenas Gracias. Noches. Como siempre, va al lado Palmeiras por Oficial de Esperanza Racingista. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Radio 9, desde las 6 de la mañana, te informamos y te decimos: levántate y anda. todas las noticias compactadas para que en pocos minutos te enteres de todo lo importante. Todo lo que pasa en el espectáculo con los famosos y mediáticos. Sí, levántate y anda que la vida te espera. Toda la información del tránsito desde muy temprano. Somos los primeros en la radio donde se vive el deporte. La información la tenés antes y mejor. Lunes a viernes, de 6 a 9, con la conducción de Eladio Arregui y un gran equipo de profesionales. Y hay buena música y buen humor, no como los horrorosos programas de las mañanas que hay en otras radios, ¿no? Levántate y anda, desde las 6 de la mañana, aquí en Radio 9. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Fin de espacio publicitario. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racinguista. Información. ¡Feliz cumpleaños, amigo! Acá está la torta, trajeron la torta para el cumpleaños, te vamos a dejar las velitas. Lope López le tocaba festejar hoy, ¿o no? Sí, a ver. Pará, un y cuarto de la mañana ya festejaste. Sí, eso se fue toda la familia, no me quiero imaginar de qué tortos hablaba Juvenal. Estamos hablando de todo tipo de festejos, ya un y cuarto de la mañana ya festejaste, hiciste todo tipo de festejos. Torta de cumpleaños, chocolate, dulce de leche, Lope López. Pero, ¿por qué dice acá? Acá dice, claro, acá dice Marcelo Martínez en producción. Dice que acá te olvidaste la vela, dice, para soplarla. Sí, sabrá, ¿no? De eso. ¿Qué de soplarla, Martínez? Qué maleducada. Mirá la cara que pone Camila. Tenemos, una no 13 se y 13 segundos. No, digo porque no cumplí hace poco, Martínez, digo, ¿sopló o no? Estaba practicando. No sé qué estuvo haciendo. No sabemos, dice que hace mucho tiempo eso. No sé por qué se vuelve con usted en el auto, así que las cosas que hagan ustedes con la vela, que queden privado, por favor. Bueno, felicidades, López López. Muchas gracias. Lo queremos mucho. 23. Qué lindo, sí. ¿No? Porque es jugando la quiniela, me quiero matar. ¿Salió o no salió? La verdad no me fijé, yo sé tampoco. Que ayer salió el 22. Ajá. Y fueron los que dejé. Ah, mirá. Los que saben jugar dicen que se apuesta. Yo creo que hay una persona en la mesa que me preguntó el número y lo iba a jugar. No sé si lo jugó. No, me olvidé de jugar. ¿Vos? No me lo jugó. Juvenal está mal. Hoy lo vemos mal. Estoy más complicado que Jaime con la justicia. Mirá, con eso digo. ¿Tanto? O que Corbalán cuando lo encaren. Sí, o que Pereguete cuando la pisa. Cómo se están tirando flores, ¿no? Entre los dos, cómo se quieren. Pero va a ser titular. Igual prefiero estos ejemplos que lo de la semana pasada. Sí, la del marica. No, ustedes dos la semana pasada tuvieron complicado. Sí. Está bien, no hace falta que lo refresques. Pero muy buenos, ¿eh? Gráficos. No, pero aparte no fuimos críticos, fuimos muy vanagloriados por esa situación. Me imagino. Bueno, López, con 23 años, ¿no puede contar las novedades que hacen al equipo? Yo creo que los aplausos tendrían que ser porque finalmente firmó su bel día. Es verdad, vamos a aplaudir. Dejó de dirigir de onda. De onda. Estaba de onda, ¿no? Estaba dirigiendo de onda. De onda y dirigiendo en negro. Para, no digas eso que después va a caer la FIP. Con tanta gente de la FIP en Racing, qué raro, ¿no? Dos semanas un empleado negro. Ay, Dios mío. Bueno, firmó su Belía. Hoy me parece que es la gran noticia, ¿no? Para decir, porque después de tantas idas y vueltas y de esta situación que generaba incertidumbre, a los que le guste y a los que no le guste, su Belía, sí. Termina firmando el contrato. Sí, yo creo que tendríamos que escuchar la explicación del presidente de Racing, que hoy habló en conferencia, acerca de por qué se demoró, porque él mencionó que los contratos se cierran, ¿sí?, una vez que se pone la firma. A ver, bueno, después, acá me dicen de producción que esperemos, que por ahí no pasa la cuestión, me parece, de la respuesta que tenemos de Subeldía. Si vos la tenés en mente, y las podés decir mejor. La verdad que... Bueno, está bien, esta hora y con tu cumpleaños encima va a ser complicado. Bueno, está bien, no. Porque la explicación fue tan extensa en torno a tantas cosas. Ajá. Yo creo que hay que escucharlo detenidamente para ver si se puede sacar algo en limpio. No, lo que tenemos es tu pregunta y respuesta, eso sí. Claro, exactamente esa era mi pregunta. Ah, bueno, entonces lo escuchamos. Dale, a ver, dale. Para vos, la primera pregunta, digo, estamos de Radio 9. Recién marcabas que toda operación se cierra cuando se firma los contratos. ¿Por qué se demoró en comenzar la temporada, Luis? Armando del equipo, ¿por qué se demoró tanto en la firma? Porque las negociaciones son así de complicadas, no todo. En el mercado de pases pasados tuvimos que hacer más de 20 operaciones entre ingresos y egresos de jugadores, y se hicieron de una manera. Evidentemente, ahora por ahí el mercado está más devaluado y son un poco más complicadas las negociaciones. Todo el esfuerzo que puede hacer Racing lo está haciendo. Nosotros consideramos que no hay jugadores salvadores sin proyectos serios y ordenados. Nosotros estamos desde una base firme, manteniendo la mayor cantidad de jugadores del plantel que consideramos que son importantes. Algunos pocos puestos eran los que teníamos que cubrir y estamos trabajando para eso. Seguramente vamos a tener la oportunidad de lo más rápido posible contar con esa respuesta. Pero, a ver, perdón. Ya vamos con la segunda respuesta que da López, pero, a ver, Juvenal, yo te pregunto, ¿por qué te hiciste hincha de Racing? ¿O quién te hizo hincha de Racing? No sé, hoy la verdad, cuando salgo de casa y fui a comprar unas chapitas para poner para la electricidad, sí. 25 mangos cada chapita, de las dobles, una marca disparate. Conocida. Ajá. Disparate. Ramiro, no sé qué pensás vos, Sergio. Ramiro, si te compraste chapitas de electricidad, sabés a cuál me refiero. Mira, no te quiero mentir, pero la verdad que el helado de Palmeiras, sí, estaba espectacular. ¿Se filtraron los chicos de 5 de Ficar? ¿Eh? No, ¿por qué? Estamos contestando las preguntas. No, yo digo... Contestamos las preguntas, nos estaban preguntando algo concreto y estamos respondiendo algo totalmente concreto, ¿no? Claro. No, en serio, le preguntaste por qué se tardó tanto la firma de Subeldía, terminó diciendo de los jugadores y de cómo estamos armando el equipo y el mercado de pases anterior. Yo la verdad, yo le puedo decir, yo no entendí. Yo no sabía si le tenía que repreguntar, si yo lo había preguntado mal. Por eso quería escuchar el audio, a ver si se entendía mi pregunta. A ver, la consulta continúa. ¿Querés que escuchemos la segunda pregunta? A ver. Igual era la segunda, era para Subeldía, si quieren. Bueno, no, dejémosla ahí. Está bien, perfecto. Bueno, así estamos, ¿no? Con este tipo de preguntas y respuestas, ¿eh? Está bueno, es un lindo juego. Pero es un juego interesante. La pregunta que López entendió fue muy clara, ¿no? ¿Por qué tardó tanto tiempo en firmar el contrato de Subeldía? No es tan complicado. Porque no llegábamos a un acuerdo, porque estuvimos viendo, porque me fui de vacaciones y no estaba como para firmarlo. Que yo, debe haber un montón de excusas. O porque el semestre pasado se iniciaron más de 20 negociaciones. Sí, no. Eso creo que no. Bueno, a ver, Martín, vamos a seguir adelante. Ya dejemos atrás el tema de Subeldía. Por suerte, bueno, entonces ya, por suerte. Para tranquilidad, ¿no? Racing tiene nuevamente un técnico. Que deja de trabajar de onda, como decías vos la semana pasada. Sí. Ahora trabaja porque tiene contrato. Uh-huh. Sí, Subeldía en Racing, que lo firmó después del entrenamiento matutino. A ver, yo creo que para mí la segunda buena noticia tiene que ver con que mañana va a haber una cara nueva en Pilar. Ajá. Ya te arriesgás. ¿Cómo? Ya te arriesgás que mañana Racing tiene un nuevo jugador. ¿Va Mariano Burgarel temprano en el entrenamiento? No labure, no juega Burgarel ya. Se retiró. No, no, pero bueno, tremendo, una cara nueva. No, tremendo. Pilar, digo, nueva para Pilar. No. Dentro del plantel. A ver. Yo digo que mañana Mario Regueiro va a estar entrenándose. No sé si mañana o el jueves finalmente firma el contrato. Perdón, esto merece otra vez un aplauso. Vamos. Nueva. Bueno, es un jugador que llega al club. No seas malo. No, nueva, 34 años. Bueno, pero muy bien el Marcelo Martí. Pero no tiene nada que ver que tenga 34 años. Es una nueva cara para el club. Si no, está respondiendo como cogorno, si no. Es una gran incorporación, Regueiro. Suplente de Lanús, 34 años, mucho valor de reventa. Una gran incorporación, sí. Puede jugar bien, alguna vez jugó bien el fútbol. Hace mucho no jugaba bien, pero alguna vez jugó bien. Sí, yo qué sé, puede jugar bien. Para mí es una incorporación que suma. No sé si de titular, de suplente, suma en el plantel. Cualquiera de los pibes tiene Racing es más, cualquiera. A mí me molestaría quizás que tape alguno de los pibes. No, me imagino que no. Renuncian todos, se tiene que ir todo. El presidente para abajo no tiene que quedar nadie. Si viene Regueiro, en el equipo que está hoy, a De Paul, por ejemplo. Sale Fariña e ingresa Regueiro hoy. Y que De Paul, que quiere la 10, se mande por el medio. Sí. El Anus tenía la 10 Regueiro. Bueno, pero acá la va a tener De Paul. Sí, no se la van a dar a Regueiro, que recién llega. Acá se la van a dar a De Paul. A ver, sí. A De Paul, yo creo que le pueden dar la 10 porque la 20 viene de Portugal. Se la va a tener que sacar la 20. Sí, la semana también puede pasada ser. Estaba Vargas. Por lo de Viola. Pero la semana pasada estaba Vargas, hasta que no lo tengamos. Yo lo veo muy difícil lo de Viola. Bueno, dale, ya que te metiste en lo de Viola, seguí adelante. A ver, yo creo que a diferencia. Cada vez que diga a ver, le voy a dar un chirlo, ¿eh? Sí, sí. Más corto y concreto que nos vamos en 15 minutos. Yo creo que va a tardar, pero lo de Viola va a terminar siendo positivo para Racing y para mí Viola va a venir. Hoy por hoy está trabado, se va a seguir negociando, pero a mí me parece que el padre de Valentín Viola no viajó a Portugal a negociar en vano. Y se va a venir con una respuesta, va a tardar porque el equipo portugués sabe que Racing lo quiere sí o sí a Viola, que Subeldía lo quiere sí o sí a Viola, y Viola quiere venir a Racing, está en Portugal y no viajó a Canadá con el primer equipo, sí, con el plantel profesional, se quedó con el equipo B en Portugal para meter presión, y me parece que se va a dilatar, el equipo portugués va a querer sacar la mejor tajada económica, sí, para ellos, pero se puede demorar unos días, pero Viola va a jugar en Racing para mí. Bueno, no sé, Carlos, antes de arrancar el programa hablábamos del tema Viola, sí, y me parece a mí que es bastante ilógico que vuelva Viola en este momento y la situación en la cual Racing va a desperdiciar poder cobrar unos dineros importantes para poder estabilizar la economía, que es necesario rescindir de cobrar ese dinero por una venta de un jugador que se fue hace un año. Sí, yo lo escuchaba hablar al presidente de Racing del proyecto. Por ahí yo no lo veo el proyecto y es una cosa de ignorancia mía. Que me expliquen el proyecto. Yo no entiendo qué es el proyecto de gastar 15 millones de pesos en un jugador que vendiste hace menos de un año. No. Por ahí tiene una explicación, porque Viola es un jugador para Racing, para River, para Boca, es un buen jugador. Está claro que se fue de Racing y jugó 15 minutos. Este es un año que viene con muy poco fútbol. No va a ser un jugador que va a entrar y lo va a romper, porque además viene de una inactividad bastante importante. Inactividad, digo, en lo que hablamos de regularidad. Pero bueno, qué sé yo, lo tenés 6 meses para ponerlo bien, otros 6 meses pues se recupera y ahí ya los portugueses recuperan la inversión que hicieron y por ahí lo pueden vender a algún otro lado. Si para eso está Racing y ese es el proyecto, me parece perfecto. Ay, Dios. Bueno, Viola, entonces, y su posible llegada, Martín, ¿hasta dónde o para dónde vamos? A ver, continuamos. Que córtela con el AVE. Ay, Dios mío. Es mi cumpleaños, perdóname una, ¿no? Sí, está bien, dale, la verdad. Para mí otro que está cerrado y me parece van a esperar a que firme Regueiro para que se sume es Quiles, ¿sí? Porque la primer cara nueva de Racing no puede ser Quiles, claramente. Tiene que esperar a cerrar un nombre más de peso y por eso Quiles está aguardando para firmar su contrato, ya hizo la revisión médica el fin de semana. Me parece que el jueves van a ser presentados tanto Regueiro como Quiles, siguen en conferencia de prensa, ya dos caras nuevas. Me parece que lo de Quiles estará sumándose el día jueves, ¿sí? Después que firme el contrato. Me parece que lo de Regueiro se va a hacer antes, por una cuestión que el jugador también tiene ganas de entrenar y es un jugador de los que pidió Subeldía y de los importantes que figuran en carpeta. Lo de Nelson Ibáñez, sí, jugador que apareció, que hay negociaciones, hasta que no se cierren todos los refuerzos, a Ibáñez no le van a firmar el contrato. ¿Por qué? Van a ver cómo está la parte financiera del club, la parte económica, y si conviene traer a Nelson Ibáñez. Si ven que en el presupuesto que ellos tenían pensado invertir en este mercado de pases está elevado, está pasado, Ibáñez se va a quedar con un bolsito esperando que lo llamen de otro club y se van a arreglar con los dos juveniles que tiene Racing. Bueno, y hablando de los juveniles, Galán Ternik fue ofrecido, o en realidad fue pedido por Chacarita, ¿no? Para ir a préstamo por un año, como para poder foguearse, y más teniendo en cuenta que Pizano, que es jugador de Chacarita, el 10 de Chacarita, un chico bajito, chiquito, rapidito, varias veces lo hemos nombrado aquí en el programa, hay un interés por parte de Racing de poder contar con él. Sí, igualmente hay otros clubes, tanto San Lorenzo como Independiente, ¿tienen negociaciones o han tenido más reuniones que Racing? Hoy hablamos con el presidente de Chacarita a la tarde, lo hizo nuestro compañero Juanjo Rodríguez, que pudo dialogar con él y le decía que Racing mañana iba a volver a llamarlo por el tema de Pizano, pero que ya que el jugador tenía ganas de jugar en Racing. Es más, después también pudimos hablar con Pizano, y vos me has nombrado otros equipos que, por ejemplo, Independiente está jugando en la B y ante la posibilidad de jugar en primera, Pizano prefiere jugar en Racing. Sí, eso fue lo que dijo el jugador hoy a la tarde hablando con nosotros. Pero bueno, hay que esperar, ¿no? Racing está abocado a otro tipo de cosas en este momento. Hay que tratar de sacarse de encima San, como sea, pagar lo que se le debe para que se pueda ir y no terminar teniendo que pagar un contrato gigante por el jugador. La llegada de Viola se lleva todas las luminarias y bueno, lo de Reguero, que ya prácticamente está cerrado, ¿no? Bueno, había hasta que firmarle al técnico, ¿sí? Había que firmarle hasta el técnico. Bueno, lo de Pizano me imagino que va a quedar postergado para los últimos momentos. Esperemos que si la dirigencia piensa que es un buen jugador y que puede llegar a servir, que no nos durmamos, ¿no? Ese es el tema. Como diría un amigo mío y colega de la radio, chuchería. Chucherías. Está muy bien, es verdad. Bueno, ¿qué más, Martín? Dale. Sí, no, a ver, hay que completar los nombres o los puestos a reforzar que ha pedido Subeldía y el otro es el de lateral por izquierda, quizás sí, el más importante. Lo de Tagliafico, para mí está en el freezer, ¿sí? A 40 grados bajo cero, imposible de reflotar, salvo que compren un tremendo microondas, pero imposible. Ajá. Y lo de Uribarri, preguntaron, consultaron, quizás haya otro lateral izquierdo tapado. Ahora yo me imagino que Corbalán se debe sentir el peor jugador del mundo, ajá, porque ya es el cuarto lateral izquierdo que nombran. En cualquier momento le preguntan si el de la sexta de Quilmes andaba bien cuando estaba él en el Nacional B para que lo venga a reemplazar por cualquiera. A ver, que no nos extrañe que a partir de esta situación, porque anteayer también en el programa de la semana por M1220 a las 7 de la tarde hablábamos con Juan Cruz Olier, que es el representante de San y también de Uribarri, que nos decía que las negociaciones venían por vías separadas, no dependía la vinculación de San como para poder traer a otro jugador como lo es el caso de Uribarri, o Uribarri, así es la cuestión, así se llama realmente. Quizás en esta charla, ¿no? Porque nosotros recién dábamos y estamos por confirmado que finalmente San se va a desvincular de Racing, que se llegó a un acuerdo, podemos también tener en cuenta o podemos pensar que dentro de este finiquito para San puede estar también la participación o la posibilidad de que Uribarri llegue a Racing, ¿no? Que se hayan puesto de acuerdo también con los dirigentes de Racing en este momento para que esto pueda llegar a ocurrir. Sí, igualmente hay que decir que Uribarri, no sé si es más que Corbalán. Es más de lo mismo. Yo no lo tengo tan visto, pero los comentarios que he recibido de Uribarri no son los mejores. No terminó jugando, sí, alternaba, la verdad. Puede ser gobernador de Santa Ríos alguna vez. Pero no él, el padre. Bueno, también, si el padre es el gobernador, el hijo puede heredar esa función. Sí. Yo no lo vi jugar mal, para mí no me hace un mal jugador, perdón, que me meta. No, está bien, está bien. Yo aclaro que no lo he visto. Yo lo vi jugar mucho a Colón. Yo no. Siempre miro a Colón con expectativa de que sea un equipo que juega bien. Pero vos que te fijás en eso, le está contando recién Martín, terminó siendo suplente. Está bien, sí, pero lo vi jugar bien. O sea, Tagliafico nunca lo vi jugar bien. Ah, yo sí lo vi jugar bien. Tagliafico lo vi jugar bien. Tagliafico en su momento se había comentado, sí, había salido en los medios, que lo habían mandado a ver, creo que en el Sudamericano, en el 2012, de Pep Guardiola, del Barcelona, había mandado a puntualmente a verlo a él. Evidentemente no habrá confirmado no, porque no fue. No. Pero no, me parece un jugador interesante Tagliafico. Racing necesita un 3, eso no tengo ninguna duda. El tema es no traer cualquier cosa porque... necesitemos un 3, ¿no? Terminar comprando o trayendo cualquier cosa porque está Corbalán, ¿no? Pobre Corbalán. Bueno, a ver, si pobre los ojos de los hinchas de Racing también, ¿no? Que tenemos que ver este tipo de situaciones todos los fines de semana. Bueno, y si no es Uribarri, ¿para qué jugador se apunta? ¿Hay alguno en carpeta, aparte de él? Yo creo que el 3 de Villa San Carlos piensa que tiene chance. Qué malo que es. Hablando de eso, tengo entendido que desde hace aproximadamente 2 semanas el 3 de un 3 de Doc Sud se está entrenando en Racing. Así, al estilo Melillo, ese estilo de jugadores. ¿De onda? Santa. ¿Está de onda? No sé en qué situación está. Supongo que a prueba, no sé. Ajá. Pero desde hace un par de semanas. No, desconozco quién lo trajo. No lo sé. Ah, está bien. Peregué, de Melillo, Santa. ¿Qué sé yo? Sí, bueno. Para reforzar la reserva es importante. Bueno, ¿cómo le quedó la cabeza a Roger Martínez? Martín, perdón, ¿no? Te saco de la situación del mercado de pases, pero Roger Martínez es un colombiano que está jugando en las divisiones menores de Racing y que lo está haciendo muy bien y que el técnico tiene muchas expectativas en él. Él, Roleiser y los dos Gómez, el arquero, el lateral, tienen más baches que la 9 de julio. ¿Los pelaron por completo? No, tienen manchas. Uf, por Dios, pobre muchacho. Bueno, está bien. Bueno, pero significa que lo están integrando al grupo, ¿no? Y me imagino que eso es lo que está ocurriendo con todos estos chicos. Y sé quiénes fueron los 3 culpables. A ver, ustedes, ¿quiénes piensan que pueden ser los 3 autores materiales de...? A mí me daría mucho miedo ver a Centurión con una navaja delante mío. No, navaja no. Yo diría que son los grandes, eso debería ser los grandes más que los pibes. A ver. Yo diría que Cajay debería ser uno. Yo voy a dar indicios. Hay uno joven, uno mediano y uno grande. Cajay es Camoranesi entre los grandes, digo yo. ¿Camoranesi? ¿Haciendo esas cosas? No. El Pipa Villar o Pelletieri. ¿Alguno de esos? ¿Tampoco? ¿Ortiz? Ortiz fue uno. ¿Pillud? El otro. Y hay un tercero. Saltaron los chicos en producción. Joven. Y ahí tiene que ser Centurión. No, Vieto. Zucu. Sí, claro, ahí está. El poseedor de la máquina. Yo te digo, porque si Centurión viene una maquinita para cortarme el pelo, probablemente que te corte la yugular. El problema es... ¿Qué sé yo? Por ahí ver tantas películas. Ey. Si Beatriz... Qué bravo que está Carlitos, Está bravo. Por ahí, muchas películas. Yo me corto el pelo, me pelo solo. Sí. Te vemos, los veranos te toca. Ahora me lo estoy cortando de otra manera, pero cuando alguien me pasa la maquinita por el pelo, me da impresión, ¿no? Me lo corto, me paso a fondo. Y cuando alguien me pasa, me asusto, a ver si me corta algo. Bueno, continuemos, Martín, por favor. Ya volvemos después de este impasse en cuanto al mercado de pases. Sí, a ver, otra vez. Dale, coño. Otra se vez. Lo voy a curar, Bueno, vamos, sí. Vaya cerrando, Pelope. La próxima que dice, a ver, tenés que comprar una pizza. Viene la historia y nos vamos. No lo digo nunca más, hay que poner algo, ¿no? Pensalo. Pillud. Sí. En River dicen que lo de Carbonero está hecho y que va a ser jugador de River. ¿Y qué tiene que ver con Pillud? Tiene que ver porque es del grupo inversor que lo llevó. Ajá, idea principal era que iba al combo. Teo, Carbonero y Pillud, o no iba ninguno de los 3. Hay que estar atentos. En Racing, lo que dicen es, jugador de Racing, tiene contrato con la institución, lo tiene que cumplir, nosotros no lo vendemos. Si esta es la postura de Racing. Digo que esta novela no se va a terminar ni hoy, ni mañana. Para mí, hasta el final de los días del mercado de pases, Martín, va, va a ser una novela larga. A ver, pero el costo político, ya lo dije yo recién, a ver. El costo político, o el costo desde lo económico, o de, costo de, político, de la negociación. Un costo político, un muchacho que saca balas laterales con la mano. Digo, por el grupo económico que acercó... Ah, yo pensé que por la gente. No, no, no, el grupo económico que acercó a Pichud. Lo puede perjudicar al club, ¿no? Son gente que... Personas llegadas al gobierno, entre otras cosas, y gente que ha puesto mucho dinero en su momento para traer todos estos jugadores. Y querrán recuperar algo de todo lo que se puso. Y si Racing se le va a poner en duro de no querer darle nada, cosa que me parece bien, ¿no? En algún momento hay que ponerse duro contra los representantes y contra todo el mundo, ¿no? Pero, si Racing se va a poner duro, me parece que el costo puede ser bravo, ¿no? Futuro, no sé. Lo estoy pensando y lo estoy diciendo ahora en voz alta. Por Pichud, ¿no? Que es justamente lo que dice Carlos. Un jugador que Racing no terminó nunca de rendir, que lo vimos tirar dos centros contra San Lorenzo en la cancha de San Lorenzo, los goles de Teo, y después... Sí, yendo... Un gol si, de Cruz, si vas a lo deportivo puntualmente, no sé si tanto es Pichud en sí, sino la situación de tener que salir a buscar un jugador en un puesto que lo estamos sufriendo del lado izquierdo. No hay demasiado en el mercado. No. De hecho, por algo River se fija en Pichud. No se fija. Bueno, se lo ofrecen y le viene bien. Viene el combo. Pero se lo ofrecen y le viene bien. Y Martín, decías vos la semana pasada, si va es titular. Sí, a ver, ¿se fijaron en...? Dale con el a ver. Sí, no, pero... Ya ves una pizza, ¿eh? Ahí está. ¿Se fijaron en Teo? Y para llevarse a Teo tienen que llevarse a Pichud y Carbonero. Y Pichud y Carbonero van a pelear por una posición. Lo que molestó en Racing es que Turnes... lo llamó a Pichud y que Ramón Díaz lo llamó a Pichud. Y cuando Subeldía llamó a algún jugador de Lanús, algunos periodistas lo mataron y lo de Ramón estuvo bien. Eso es lo que molesta en Racing. Bueno, sigamos, Martín, a ver, uno más, o algún jugador más que nos tengas para contar. Los últimos dos tienen que ver con dos jugadores que en su momento interesaron, que tengo entendido en estas últimas horas, volvieron a salir al ruedo, los de Silva y Herbiti. Para ¿Silva? Mí, para mí lo de Silva es porque está en el combo, pero Racing Silva realmente quiere, o los dirigentes, o el dirigente que se juntó con la gente de Boca, con Angelici, van por Herbiti. Quieren saber qué pasa con Herbiti. Ah, a ver, otra vez, ¿no? Otra pizza más. Sí, no, una cosa loca. $1.5 millones hay que poner para sacar a Herbiti de Boca. ¿Millón y medio o uno? ¿Uno y medio? Ah, yo tenía entendido que era uno, ¿eh? Pero bueno, está bien, confío en ti, amigo. Se puede bajar a uno, pero si se quieren a los dos, son $2.5 millones. Porque a la Fiorentina por Silva, sí hay que ponerle $1.5 millones. Y lo de Herbiti tiene que ver con algo que se han puesto firmes en Boca. Porque no le gustó para nada lo que hizo el jugador. ¿Y Herbiti va a jugar de qué en Racing? No más jugadores, pero... Son jugadores que vienen y son crack, te suman. Para mí Herbiti es buen jugador. Juvenal no quiere a nadie, sí, ya en claro. No, está bien. No quiere a Rieiro, no quiere a Tagliafico, no quiere a Viola. Yo por lo único que me pregunto, puedo preguntar, es por el tema económico. Claro, ese tipo de jugador. Ahí pero después de lo futbolístico, para mí Herbiti suma 100%. Herbiti es un buen jugador, no es caudillo, no tiene gol. Para muchos es un fenómeno porque corrió 3 partidos y se sacrificó bastante en Boca. En un Boca que salió último o anteúltimo. No, pero en el anterior que salió campeón con Falcioni también jugaba bien. Muy bien. Y fue el mejor dentro de este. Y en Banfield que salió campeón también jugaba bien. Y en San Lorenzo también jugó bien. Sí, no, es un buen jugador y te aporta mucho. Para un mediocampista de características supuestamente ofensivas como tiene Herbiti, que no tiene gol. Pero no es tan ofensivo, o sea, era en su esencia y se ha devenido en un jugador que adopta otras funciones en el medio campo, sí. Casi de doble 5. El detalle es que quiere jugar de enganche, porque dice que en Boca se quiere ir porque en la posición que juega él juega Riquelme. No sé, en Racing viene y juega, pero el tema no pasa por lo deportivo, me parece, pasa por lo económico. En Racing viene y juega, ¿en lugar de quién juega? En lugar del que sea. De Zuculini. Vamos a entrar en la discusión de Agüero y Moreno. O de Villar, o de Pelletieri. Zuculini es mucho más que Arbitri. Bueno, te digo, no, para mí no. Tiene más futuro. Pero si Arbitri viene a jugar de mitad de cancha hacia adelante, le va a sacar el lugar de Paul. Juega. ¿Arbitri es más jugador que Paul? Sí, hoy es más jugador. Juega. Arbitri juega. No estás hablando de un jugador. No sé si la palabra es consagrado, pero. Lo consagrado es Rosa. Tiene un campeonato con Banfield, uno de los peores torneos de los últimos 20 años de fútbol argentino. No, porque a vos no te gusta el estilo de juego de Falcioni. No, el campeonato fue malo. Y después volvió a salir campeón otra vez con Falcioni. La discusión es económica en ese caso. Si Racing está en condiciones de encarar esa negociación. Yo creo que ni siquiera está... ya me suena atrevido haber pedido condiciones o haber evaluado la situación. Atrevido en el buen sentido, digo, osado. Sí. A ver, si vos tenés los instrumentos... utilizando las palabras de nuestro querido presidente. Las herramientas, como para poder instrumentar la llegada del jugador, me parece perfecto, ¿sí? No teniendo Racing que desembolsar dinero, buscándole la forma para que llegue un jugador como Arbitri. Ahí me pasan, a ver cómo es, los datos son, desde 2012 al 2013 jugó 40 partidos, hizo 3 goles, eso es Arbitri hoy, en el último año. Otro dato más. A ver. 3 goles. Entre lo que hay que pagar la SAN y traer a Arbitri, ya se fue la mitad de la plata por Fariña. ¿Nada más? Yo pensé que se iba todo entre esos dos. Y no, porque es 460 SAN, y Arbitri un palo lo puedes arreglar, a casi 3 millones que tenés que vender a Fariña. Yo digo que si viene Arbitri, que quiere jugar de enganche, para sacarle el puesto de Paul, tiene que renunciar el presidente para abajo todos. Y si viene... 3 goles en 40 partidos. Lo en Boca. No es eso. ¡En Boca! Yo le digo, si quiero decir algo, Juvenal, que es más grave. En todo caso, para él. Viene Regueiro para sacar el puesto de Paul. Claro. No viene Arbitri. No se lo diga mucho porque parece que le agarra un paro cardíaco. Por Regueiro, avísenle a Juvenal. Regueiro quizá le no juegue Centurión. Por Regueiro, en 15 partidos debe haber hecho... Caga palo, ¿no? En cualquier momento, entra las piñas. Pero Regueiro en 15 partidos debe haber hecho 4 goles, por lo menos de campeonato como mínimo, para a hablar. O 6 goles. No sé, no tengo. Buscame en producción, por favor, Regueiro, goles. En todo caso, es un mediocampista ofensivo. O un media punta, Regueiro. Sí, ¿no? Según Wikipedia, tiene en total 103 goles. Regueiro. En toda su historia. Ajá, está bien. Tampoco tiene tanto, ¿no? Pero bueno. Yo querría hacer 103 goles en primera. Está bien, Regueiro tiene 34 años, jugó siempre en primera. Creo que ni jugando al básquet hizo 103 puntos. Me parece. Jugó 5 años en el Racing de Santander, 3 años en Valencia, después en Murcia. No, que fue un buen jugador, seguro fue un buen jugador. ¿Por qué fue? ¿Va a ser juego de Racing mañana? Llega bueno, Racing. En Racing jugará un año y se retirará, 2 años. Año y medio. El mismo contrato tendría que Camoranesi, ¿sí? Un año y medio a cumplir, con opción a renovar. No, no lo compares con Camoranesi, porque otra vez entra en cólera. Viene de Lanús. Más o menos. Para aquí tenemos los números de Regueiro. 34 partidos jugados, 6 goles. Entre el 2012 y el 2013, ¿no? Obviamente estos últimos dos torneos. Un poquito, medio bajito. Viene un amigo de Camoranesi. ¿Regueiro es amigo de Camoranesi? Sí. Ajá. Bueno, quizás te pueda acercar un poquito también a Camoranesi y lo tenés vedado de poder hablar con él. Bueno, Martín, lo último que te quede y ya te despedimos. Contanos de los amistosos que va a jugar Racing. El primer amistoso va a ser frente a Defensa y Justicia. El sábado por la mañana, sí, en Pilar. El segundo, el miércoles 23, se estará llevando a cabo frente al Liverpool de Uruguay. Todavía no está definido dónde se va a llevar a cabo el partido. Es Liverpool, no es Liverpool. Es lo mismo. Es Liverpool. Siga. El 27, los jugadores que no estén enfrentando a River el domingo 28, sí, el conjunto B de Racing estará en Estancia Chica para jugar frente a Gimnasia, y los titulares en el partido que tendrá público en el Estadio Monumental el 28, sí, contra River, para completar los amistosos que por ahora tiene programado el equipo de Subeldía antes de comenzar el torneo el sábado 3 en Santa Fe. Por ahora, en AFA nunca se sabe, sí, pero por ahora Racing debutaría el día sábado. 18-10. Historia. 18-10, estamos ahí seguramente con la primera transmisión de Esperanza Racingista por la cadena ECO para el 2020. Martín, listo, gracias. Cualquier información de última medianoche, ¿sí? Porque en ese último momento ya estamos pasado la medianoche, nos volvés a llamar, si no te dejamos en libertad y que puedas seguir festejando tu cumpleaños con quien tengas al lado, amigo. Abrazo. Un beso. Hacela bonito, cuídese. Historia. Alguno de los Twitter que nos siguen llegando sobre la propuesta que teníamos hace instante nada más, @esperracinguista. Explota el Twitter de Esperanza Racinguista. Homero Racing dice: Gastón Cogorno inventó una palabra hoy en Estudio Fútbol, incontingencia. Además, entre otras, confundió a Vargas con Barbas. Dice Daniel Espíndola Saab, dice: tengo entendido que Ayala no cobra en Racing, estaría bueno que lo consulten, basta de ñoquis en el club. Ayala no cobra porque le deben dinero, pero no es porque no cobre dinero. Bien. O sea, él está trabajando dentro de Racing. Tiene que cobrar, corresponde que cobre. Sí, sí, sí. Tiene un buen sueldo, sí. Habría que preguntarle a alguien de la comisión directiva cuáles son los informes de Ayala, a ver qué es lo que dicen, y sobre las inferiores, sobre el fútbol profesional. Sí. Bueno, yo lo reconozco, por eso digo apuntarle, no le digo apuntarle a Vargas, yo estoy como... Uy, tengo, estás como Cogorno, sí. No digo apuntarle a Ayala porque Ayala hay que hacerle las preguntas de antemano, por lo menos, eso fue lo que nos transmitió nosotros. Y me dice la pregunta, que ¿cuántos años tenés? ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu signo favorito? Bueno, a ver, hay un montón de medios con los cuales no habla. No, me parece, a ver, a mí me parece perfecto. Con ESPN, usted trabaja en ESPN, Gorza, ¿habla o no habla? No, no, en ESPN no. No habla. No trabajo ahí. ¿Cómo que no? ¿No estás trabajando en la producción? No, en torneos. En torneos, bueno, está bien. Está todo junto ahí adentro. No. ¿En torneos no? No. Es, por ahora prefiero no hablar. Ajá. Hasta que no se cierren los pases. Ok. A nosotros nos pidió que le mandemos las preguntas. Va, a nosotros no. A Tiziana Pacín, que es nuestra colaboradora, sí. Vía en la página web y en todo lo que hace a los medios, a las redes sociales, perdón. Le pidió que le pase las preguntas por internet, por un mail, y se las iba a ir contestando por mail. Bien, es una nueva metodología, me parece fantástico. Después las leeremos acá, o en realidad las vamos a poder leer a través de nuestra página web, de www.esperanzaracinguista.com, en algún momento. ¿Te parece mal? ¿Qué es eso? Es raro, ¿no? Para un medio escrito no me parece mal, para la radio... Bueno, es para la página. Para la página, bueno, puede ser, qué sé yo. Es una pena, ¿no? Está bien, pero me parece que... ¿Cuántas veces transcribiste una nota de que hiciste para todos los medios escritos que trabajaste, que hayas tenido que transcribir, de un mail que le mandaste a alguno para hacer una pregunta? No, muy poco, salvo dos, tres cuestiones puntuales. Uh-huh. ¿Pero toda una nota? Y algún tema puntual, sí. ¿Sí? Y Diego estaba estaba en Cuba. Ajá. Y tuve seis horas para comunicarme con Cuba, para que me tienda almorza. Y escuchaba Diego, y Diego escuchaba plaf, a la pileta. ¿Qué pasó con Coppola? Y se mandaba la pregunta por mail. Y la pregunta la respondió Coppola y no Diego. Después pasaron con Diego, pero ya eran 10 horas de llamar por teléfono. Me llamé y le digo, mira, yo le mandé el mail a Guillermo. Solamente quería saber que vos me digas que ese mail va a tener respuesta tuya. Sí, boludo, que bueno, es Maradona, ¿no? Es Diego, sí, allá. La, claro. No es Maradona. No, claro. No. Sí, a un amigo le pasó lo mismo, pero con Forlán. Ajá. Ah, una menor escala, digamos. Está bien, pero por ahí estás tan a 6 horas de diferencia, vos tenés que hacer alguna pregunta puntual. Yo acá en este caso eran 3-4 cosas puntuales. No tanto. Bueno, algunos tweets más, dale, y ya vamos a la última tanda y después metemos el bloque histórico. @ Luis Líos dice: si es beneficio para sus bolsillos son unos capos, si es para el club son malísimos negociando. Después también continuamos, dice Daniel Roque Ciruzzi: me estoy descostillando de la risa con Esperanza Racinguista. Nada, eso pone. Y además agrega: ¿va a entrenar de onda sin firmar Regueiro? Y... quizás sí. Si lo hizo el técnico por 10 días. ¿Qué le jode? Quizás lo habló con su y le dijo: ¿sabes qué? Está bueno, vení que entrenás de onda. Después en este club todo pasa. Después, Andrea Matera dice: nos están cargando a los hinchas. Pasó, perdón, sí. Pasó con Federico Nieto, era, ¿no? Sí. Porque estuvo entrenando varios días y después se fue. Sí. No firmó con Racing, se fue. No le gustó la burra de onda. Sí, no, pero además ese era un... Federico Nieto era... Tongolongo. Estaba complicado. A Diop, ¿no? ¿Qué tenía que ver? Sí, granero. El mismo que es uno de los dueños ahora también de todo el paquete de... Sí. De gente que labura. Un gran empresario. Está con Pichu y toda esa gente. Con Chacarita, si mal no recuerdo. Bien, sí. Con el tema de, en su momento, Abeldaño, con Liop.

info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, historia. Qué hermosa musiquita. Aplausos, bravo. Hoy es una noche de aplausos, señores. Es una noche de aplausos. Quizás porque son iguales, Sergio, ¿eh? Puede ser. ¿De qué están hablando? Puede pasar. Perdón, ¿de qué están hablando? Esto están fue... bien, están bien igual. ¿Quiénes están es... iguales? Perdón. Ah, no, me quedo perdón, perdón, perdón, perdón, pero esto no puede quedar así, en el... no se puede arreglar al aire esto. ¿Qué cosa? Lo que estaban diciendo en el... Para no entiendo de qué están hablando, soy conductor del programa, por favor. ¿Cómo le va? Buenas noches, Ramiro, Gregorio y toda la audiencia. Se fue al baño. Y esta mesa divina. Yo fui a arreglar. De martes, miércoles. Yo fui a arreglar con nuestra compañera Camila, nuestra arregladora, el tema musical con el cual nos vamos a despedir en el día de hoy. Algo que me gusta. Ah, paréntesis, abrimos un paréntesis. Por suerte yo no había estado para ese momento. ¿Se va a ir usted? Porque, no, porque no charlaron ni pusieron en tela de juicio ninguna ningún gusto musical. No. Yo le prometí a Sergio que la semana próxima... O sea, le pido por el amor de Dios. No, pará. Sorprendido, igual que usted. Le dije a Sergio la semana pasada que por esta semana no iba a entrar en discusiones de ese tipo de situación. Esta semana. La semana que viene se me fue el ataque ya. ¿Sabes? Como tengo una artillería hay, de... Hay tres. Es... ¿Los Beatles sí, o los Rolling Stones? O los Rolling Stones. Sí. ¿Agüed o Gio Moreno? Sí, y otro... ¿Simeone o Subeldía? Simeone o Subeldía. Basta. Camoranesi y cualquiera. Basta, no, basta. Basta. No, Camoranesi contra quien venga. Todos los martes, no dije nada. Tipo 1:30 a.m, se desata la locura. Para, Juvenal no dijo nada. Yo no dije nada, que está diciendo algo, sos vos. Yo dije nada porque me voy en 5 minutos. Hasta las 1:30 dije, mirá, son las 2 de la mañana. Sí, ¿qué pasó? Que el Twitter lo atrapó. Vamos, listo. Vamos. Buenas noches para todos. ¿Cómo le va, Marcelo Martínez? Buenas noches, amigo. Para toda la audiencia que nos está bancando por este momento, ya para que escuchen esta hora, es porque nos están bancando o nos quieren, de verdad. A la gente le gusta este momento, nos entendemos, nos conocen realmente como somos. Sinceramente, la verdad, un beso y un abrazo para todos. Sí, bueno, sí, historia. Sí, Mareco. Historia, qué lindo. Me falta remangarme acá un poquito. Sí. Historia, ¿y qué historia? ¿Qué hacemos? Digo, en estos momentos de receso, ¿qué hacemos con la historia? Está el tema del mercado de pases, está en auge. Hay que hablar sobre el tema de historia del mercado de pases. Hoy ya Iván hizo un informe de los últimos jugadores que se fueron de Racing y cómo fueron vendidos. Y, por eso pensaba, se me quemó el cerebro. Digo, se nos va una joyita de la cantera racinguista, ¿no? Aparentemente. Para mí es un buen jugador. Aparentemente. Para mí es un buen jugador. No lo discuto. ¿Farina es mal jugador? No. ¿Quién dijo eso? ¿Es un mal jugador, Farinha? ¿Quién dijo eso? ¿En tu equipo es titular, Farinha, o no? ¿Viste? ¿Chio Moreno o Farinha? En una que se pusieron de acuerdo, vamos. ¿Chio Moreno o Farinha? ¿Por qué? ¿Por qué dos buenos? No, pero... Los dos buenos tienen que jugar porque siempre. Porque a veces todos los buenos no pueden jugar. Sí, siempre pueden jugar. No, escucha, a veces no. Vos me pusiste de ejemplo. ¿Chio Moreno o Agüed? ¿Por qué no te podemos poner Chio Moreno o Farinha? Claro, es más... Chio Moreno y Farinha. Pero no tengo lugar para uno. Ya completé todo. Tengo a Camoranesi. Tengo a todo lo que le gusta a usted y tengo gente, lugar. ¿Chio Moreno o Farinha? No tiene tres patas la gente, tiene dos patas. Entonces claro. Vos decís, che, ¿qué te juega? ¿Con la izquierda o con la derecha? Saco al dos si querés. No, pero así no va. Saca al arquero, ¿no? También, claro. Cualquiera. No es así. Lo bueno juega el siempre. Fútbol no es así, señor. No, perdone que le diga. Así de 70 era una banda. Ay, qué tipo jodido, Juvenal. No se repiten más esas cosas. Qué barbaridad. El Barcelona juega sin arquero, mira. ¿A dónde? Porque malísimo, ¿vale? No, aparte de su calidad. No es mal arquero, pero sí. Podría tener arqueros mejores. Sí, podría haber tenido uno con mal. Sí, pero con la billetera también tengo cualquiera. Escuchame una cosa. La cantera del Barcelona bien. ¿A vos te gusta Valdés? No. Porque te mide mucho, la Play. No, ni en la Play lo pongo. Ni en la Play. A Peter Cech lo prefiero antes que Valdés. Mira lo que le digo. ¿Vos sos como algunos dirigentes de Racing que miran la Play para buscar jugadores? El stats. Los stats. Sí. Pero no jugás en la Play con Barra Brava, ¿no? No, creo que no. No sé por qué a veces los Knicks no se conocen. Gol, gol, gol. ¿Eh? Gol. ¿Te parece? No, vamos a la historia. ¿Usted lo sabía? Tarde. Porque me lo perdí. Vamos a la historia de esa tarde. ¿Me lo cuenta después? ¿Antes de irse? Che, me entró a darle un poquito de calor. Frío. Está haciendo calor, ¿eh? Sí. Frío. Tranquilo. Frío por la espalda. Hablamos de Luis Farinha para que este problema salgamos del barro en un momento. ¿No? Luis Farinha. Fariña, Fariña, Fariña. ¿Se lo dijeron alguna vez en la cancha de Racing esa Fariña? Fariña, Fariña. ¿Sabe que no? Si a Vieto después de dos años lo vacinan en el último partido, ajá, y a Pelletieri lo vacinan todos los partidos, aunque se le dé siempre a los rivales. No, vamos con la historia, porque si no. Bueno. Ya tarde, me creo. Como Juvenal lo ordena nueva. Claro. Se cuenta que venía la polémica sola. Me la dejó picando y estoy tratando de contenerme. Quiero, es un momento de contención. Quiero que no me señale. ¿Vieto llegó la Vieto o Pelletieri? Quiero, se viene una nueva. Quiero que no me señale. Pará, pero que está mal que haya atajado el penal Pelletieri. No, la gente está muy bien, ¿no? Pelletieri, Pelletieri. Está muy bien. Atajó un penal en el último minuto del partido. Está muy bien que un jugador como Vieto, que es crack, momento. Ha tardado un año en que toda la cancha le cante Vieto, y a Luguercio, a Pelletieri, si querés, Ivo Moreno, un montón de jugadores. Hizo todo lo que podía. Un montón de jugadores fueron ídolos con dos, tres cosas. Es carisma, Vieto... es carisma. Hay mucha gente, pero carisma es todo. A Saja no lo tendrían que aplaudir tampoco. No, pues ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que no? Según usted, juega sin arquero, su equipo. Listo. Cómo me gusta hacerlo pelear, ¿eh? Fui el disparador. Manda mensajes, se ríe con este programa, sí. Bueno, pero vamos a terminarlo, porque si no esto no termina más. Sí, por favor. Me gustaría seguir. Colorado Macari está hablando de tres, ¿viste? Yo dije Uribarri, acá me Daniel Roque Chiruzzi está atento a todo. ¿Qué te dice? Va, es candidato por el PRO en La Pampa. Ah, mire qué bien, ¿sí? Sí, dicen que va a ser un metrobús por el medio de un boom. Y otro que es candidato del PRO, pero en Luján, es Lucas Castromán. Mirá vos, cuánta gente del deporte involucrada con el PRO. Qué bien, ¿no? Había escuchado eso. Mi amigo, cuando iba a los entrenamientos, buen tipo. El día que le dijimos, pero Macali se le dijo estas cosas. Salió Michelini, parecía una jirafa, sacó el cuello del auto, la ventanilla del auto. ¿Quién lo dijo? ¿Y ese quién es? ¿Por Macalister? Como Macalister. Epa. Che, me gusta que este momento se elijan estas cositas, ¿no? Para este momento del programa. Obvio, está sí. Lindo. Estamos hablando de historia, aparte de historia de Racing, Macalister, Michelini. Pero vamos a viajar hasta el primero o el 1 de diciembre del año 2012. Ajá. Poquito tiempo. Cierre del campeonato pasado. Cierre del campeonato pasado. Casi el cierre del campeonato pasado. Para recordar uno de los goles más lindos, se puede decir, de Luis Fariña. ¿El de cachetada? Casi. No, cachetada, ¿cómo fue? ¿Se acuerda? No fue de cachetada. ¿Cuál vamos a pasar? A ver, ¿cuál vamos a pasar usted? Que vino preparado, que me trajo todo lo que tiene. Controló, ¿no? Claro, fue la cancha. Sí, pero sí, le pega de cachetada, la verdad, dentro del área. Y tiene dijo una pequeña acotación en el gol usted, así que quédese tranquilo que, ¿sí?, que lo hago participar, bueno, de esta manera. Vamos a escuchar el gol, por favor. Vieto con la pelota, centro al medio de atrás, le cae para que le pegue Farid, es un golazo, Farid, es un golazo, gol. También, ¿eh? Pero qué lindo gol, gracias. Sí. Pero qué lindo gol ese, Fariña. No, por nada. Tonto. Por nada. Por nada. Lo perdimos a Juvenal, ya está tuiteando. Ya está, ¿no? ya está perdido. Se fue. Se cayó en ese agujero negro. Y Palma se entró en www.corazonacademico.com.ar. Ya salí. Está con la. Adentro la tiene ahí a Carbonero, ¿no? Carbonero adentro. Diario de. Él se informa, es un tipo que se informa. Palma se informa. Sí. Hablando de Luis Fariña, no nos vamos a meter en este partido específicamente que fue contra All Boys. Te digo que, espera, soy el único que estoy tirando pelota de toda la mesa. Sí, no, mira. Porque, es que Gorzo está mirando a Tati Saal, no sé quién es. No, pero no diga eso. Tatiana Saal. No diga mirando, eso. Está hurgando en el Twitter de una chica que se llama @ Tatiana Saal. No sé quién es. A Gorza le gusta el hurguete. Esta me la voy a cobrar, qué pero. Feo que se ponga así. En cuenta gota. ¿Cómo puedo presentar este informe con el señor Juvenal leyendo el diario? ¿A usted le parece? Dale, Juvenal. Es una falta de respeto. Juvenal le falta el café con por leche. Por favor. ¿Sabes qué? Para, yo te digo una cosa. Cada vez que dijiste la un nombre... Fíjese la media luna de grasa que se le cae por ahí. Cada vez que dijiste un nombre al aire de algún jugador que podía llegar a Racing... No vino. No. ¿Y que vino? Marcelo Martínez atentamente te estaba escuchando y te pasó todos los números de cada uno de los jugadores. Y vos ahora estás leyendo la tierra cuando estás haciendo su informe. Ya lo voy a tener en cuenta. Este informe va a durar hasta las 3 de la mañana. Juvenal dijo, 1:30 me voy. Hasta las 3 de la mañana, no nos vamos. Está en condición de haber seguido. Seguimos con el bloque musical en Esperanza Racinguista para Carlos Juvenal. De esta manera continuamos. Sí, a ver, dale. Carlos Juvenal. Luis Fariña. Decíamos que este partido, Racing, el del año pasado, triunfó 3-1 contra All Boys. Sí. Como dijo acá el señor relator. Lindo partido, lindo gol de Luis Fariña. Pero no nos vamos a centrar en este partido, sino en... vamos a hacer un pequeño homenaje, si se quiere, a Luis Fariña. Entonces vamos a hurgar por la carrera de Luis Fariña. Preguntas en la noche, momento lúdico, a las 2:05 de la mañana. ¿Cuántas veces se rompió Fariña? No sé, lo estamos haciendo un homenaje. Ah, bueno, está bien, es una pregunta posible. Se me va la voz, mire. Se me va la voz. ¿En qué partido debutó Luis Fariña? No ¿Contra quién? ¿Contra, quién? No ¿Contra fue, quién? ¿No fue contra Banfield? No, ninguno Colón. De los dos acertaron. Colón. ¿Quién dijo eso? Colón. No, pero Gorza, usted quédese un costadito, por favor. ¿Por qué? Lo voy a sacar. No, porque Gorza sabe. Ah, te leyó las hojas. No, el tipo que sabe. Ah, no. Pero quiero que sepan ustedes que son parte que de... estabas tratando de... ¿Caruso el técnico? No. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Claro. Eso para usted se lo traje. ¿Por qué? Un técnico como Caruso hizo debutar a Fariña. Qué raro, ¿no? Bueno, también Caruso puso a este chico Gómez que la rompe en Argentina Junior. Lo trajo Grassini. También. Qué raro, ¿no? Eso. ¿Por quién ingresó ese partido? ¿Se acuerdan Luis Fariña? No se acuerdan. Debe haber sido por Luarcio, alguno de esos. El 28 de agosto del 2009 hizo su debut Luis Fariña. Hace, van a ser 4 años, ¿no? Que debutó Fariña. Sí. Ahora en agosto de este año. Caballero. Ingresó por el Mágico. ¿Por Grassini? Sebastián Grassini. Ajá, te di la camiseta todavía. No me voy a acordar. Creo que va a pasar y no sé cuántos equipos le voy a pedir la camiseta. Quizá ahora cuando vas a Independiente. Claro. Sebastián. ¿Se acuerdan, no? De esa noche, Juvenal. ¿Cuál? ¿La que nos encontramos con Grassini? Sí. ¿Te joda? ¿Qué? ¿Usted hizo eso? ¿Cuál me estás preguntando? No sé. ¿Te acuerdas aquella noche? Era otra. Ah, era otra. Ah, no. Dice con Colón, no me acuerdo. Está bien. ¿Cuántos goles hizo en Racing Club Luis Fariña? 7, 8 goles, habrá hecho. No, tanto no. Para mí hizo 4. No está del todo mal su información. No. Está del todo mal. Acá los números son precisos. No, por 3, 4, 5. Sí. Pero ¿no? ¿Por qué? Le voy a pasar a contar. Tiene a Copa Argentina. Exactamente. Y Sudamericana también. Pero. ¿Cómo? No escuché. Por Sudamericana. También, claro, con Colón, con bien a Cota Gorza. Uh-huh. En 57 partidos disputados desde el año 2009 hasta el 2013, Carlos Juvenal, 57 partidos, convirtió 6 goles. ¿Cuánto de titular? ¿Quiere que se lo resuma? Sí, ¿cuánto de titular, sí? Última temporada, 2012-2013, 30 partidos disputó Luis Fariña, 18 como titular, 20 como suplente. Convirtió 4 goles en esta temporada. Y 2 fueron por Copa Argentina frente a Patronato de Paraná. Ajá. En el 3-1. Sí. 6 goles, los totales de 6 goles de Luis Fariña en Racing en casi 4 años. Uh-huh. Que lo que jugó muy poco, Muy poco minutos lo que entró como suplente. Y los titulares hay que ver cuántos partidos terminó. Vamos que nos vamos. Minutos jugados, 1744 en esta temporada, Carlos Juvenal. ¿Vas a sacarte menos segundos? Con 28, me figura acá. 1744 con 28 segundos fueron los que disputó. No, pero es verdad, esto no se ría. Es un arduo trabajo de producción. Sí, dale. Menos mal que no, que siga existiendo esto, porque si no, sí. Esta que acá me marca todo. Gracias, Borsa. Un placer, Listo. Y no te la cobré. Sí, no, mira, gratis. ¿Contra quién hizo los 4 goles Fariña que restan? Le dije los 2 contra Patronato. Bueno, hay uno el Boys. All Boys, muy bien. Faltan 3, ¿no? Nosotros 3. Hace uno en la anteúltima fecha en cancha de Racing. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Contra quién jugamos? ¿Contra Godoy Cruz? No. La última temporada, hablas del último año, ¿no? Sí, en toda su carrera, en Racing. Carrera, eso sí, la última temporada. Los cuatro, cuatro que hizo para los dos de la Copa Argentina, que no los contamos, que fueron contra Patronato, hizo cuatro goles. Esos 1.700 minutos, es más, los cuatro años... Es más. O incluyen este, el último año. No, no, 1.744 minutos está con la calculadora. En la última temporada, es decir, la se última lo aclaré. Y en la última temporada hizo cuatro goles. De negro, negro, escucha, escucha. 30, ver, de 42 partidos, Fariña jugó 18. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo? Repetí, por favor. No. Jugó 19, va. Vamos, no, jugó, jugó los que entró también, el suplente también jugó. Los minutos, 19. 1744. Bueno, para hacer minutos, son 19 partidos. ¿Cómo 19? ¿Cuánto duran los partidos? 90 minutos. Bueno, me da más o menos. No me da. Listo, acabo de hacer la división, no tengo que en el aire, a esta hora puedo hacer 4 dividido 2 sin la calculadora. Los 3 goles que restan los hizo en 2 partidos. Ajá. Uno, como dijo Gregorio, al final del campeonato contra Tigre. Contra Tigre, en el 2-0. Y los otros dos los hizo contra Quilmes. En la victoria 4-0 de Racing el 19 de noviembre del año pasado. Racing le ganó a Quilmes, ¿no? Increíble. Sí. Le ganó todo lo que no tiene que ganar. Dale. Después esas situaciones terminan generando que gente como Gustavo López diga. Racing se vendió. ¿Y quién es la Varga? ¿Por qué? Contra Quilmes Racing no hizo mucho esfuerzo para ganar el partido. Salvo a Campo, ¿no? Y Zuculini se lo perdió de entre arco. Alrededor de 2.600 minutos disputó Fariña en 4 años para Racing. ¿Cuántos partidos son? 2.600 minutos deben ser 23, 24 partidos. ¿En 4 años? Poco, nada. Ni un campeonato entero. Igual tuvo lesionado, ¿no? En el medio. No, seguro. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Obviamente. Ligamento. No, ya está, terminamos. Ah, ¿terminaste? Sí. Ojo con Fariña, que tuvo una rotura de ligamento, no es una lesión menor. ¿Listo? Sí, porque... Marcelo Martínez. Juvenal se quiere ir, por favor. No, pero aparte, viste, te ataca de esa manera y no te da ganas de seguir. La verdad... No, no estoy atacando, estoy diciendo cuántos minutos. Estoy pensando seriamente de continuar con esta sección. ¿Con esta columna? Sí, con esta columna. Sinceramente, no sé, quizás le podemos dar otro... Otra impronta, otra. Sí, dar una vuelta de rosca. Como para ver si a Juvenal le interesa un cacho. O empezar esto. Con la historia, digamos, a las 12. La respondí la pregunta hasta que la haga. 12 y 5. Imagínate lo despierto que estoy. 12 y 5, empezamos con la historia. Vemos un poquito de pelea ahí. ¿Y 12 y 10? 2 no y cuarto. López sale más o menos hasta ahora. Y bueno, habría que preguntarlo. Habría que charlar en producción. Señores, gracias, ¿eh? Viste, considerando, este programa está llegando a su final. Marcelo Martínez, muchísimas gracias. Buenas noches. A ustedes por la atención brindada. Como siempre. Por favor. Iván Gorza, se desacomoda en una posición extraña, ¿no? ¿Cerró algo más? ¿Cerró Twitter? Fíjese. Sí, está todo cerrado. Sí. Gracias, ¿no? La gente que nos escribió. Uf, un placer. Muchos. O muchas. Y muchas. Por supuesto. A Tati. ¿Eh? Un beso a Tati. No, Gorza, yo ya te digo, Gorza se yo tengo muy buena memoria y sobre todo para estas cosas. Eso iba a decir, Gorza no es vengativo, pero es muy, muy buena memoria tiene. Pero ojo, muy, ojo. No es vengativo, pero es un flor. Ojo, para estas cosas es un flor. Yo después te cuento. Palmas. ¿Qué? ¿Mañana 9 de la noche? 10. 10 de la noche. ¿Perdón, 10 de la noche? Sí, señor. Poneme 9.90, si era el 9 de la noche. Corazón Académico a las 10 de la noche. Lo sigo escuchando, cuando me compré una radio porque me da un poco de cosa. Estoy comiendo y viste, es medio raro escuchar radio. Está bien, pero me compré una radio chiquitita para ponerme en el oído y no molestar a nadie. Perfecto. Con la gente solucionado. Me miran con esta cara, me dicen, Mamerto, estoy escuchando radio, estamos morfando todo, estamos hablando, todos riéndose alrededor y yo sí, pongo cara de que en esta circunstancia, pero estoy escuchando, Palma. Me parece muy bien. Juvenal, mañana disparador, el tema de los el mercado de pases sigue, ¿no? En auge. Y si las tiramos hasta ahora, vamos a empezar ahora con el mercado de pases, porque nos va a durar de acá hasta que empiece el campeonato. Bueno, gracias por participar, ¿eh? Que descanse. Igualmente para todos. Señores, nos vamos. En la noche de R9, Camila nos puso en el aire, como siempre, de manera magnífica. Esta es la canción de fondo que quería para cerrar. Un beso grande para mi hija Carolina, que la amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, mi hija. En ratito vamos a estar conociendo algún lugar que no habíamos ido nunca, como Tecnópolis. Y pasearemos, y disfrutaremos, y comeremos torta y seremos felices juntos por siempre. Gracias por la compañía, amigos. Mañana a las 7 de la tarde por M1220. Continuamos con más Esperanza Racinguista. Y si no, el martes que viene aquí, la cita por Radio 9. Con el especial de Esperanza Racinguista de todos los martes a la medianoche. Chau, gracias.